Bueno, seguimos aquí en Estación CKVP, este proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en compañía de la Multisectorial Invisible de Argentina en esta inauguración. Esta es la tercera jornada, vamos a tener 7 jornadas, vamos por la tercera. La primera arrancó el pasado miércoles 4 de diciembre, donde estuvimos en la Plaza de Bolívar transmitiendo desde la calle. Estuvimos transmitiendo el tema de memoria y futuro, pues con distintos invitados, con música. El viernes pasado, el 6 de diciembre, estuvimos desde Plataforma Bogotá para que se acerque un espacio para el arte, la ciencia y la tecnología. Estuvimos con el tema ¿qué maestro? Hablando de la educación, de la problemática de la educación, nuevos modelos de educación, la educación libre. Y el día de hoy, aquí en el Parque Santander, al lado de toda la ciclovía, aprovechando el movimiento ambiental, estamos con este tema. El tema de hoy es sos mi tierra, sos mi alimento. Entonces hemos tenido, pues primero tuvimos aquí una intervención denominada El territorio no está en venta, lo homogéneo, lo estable, lo distinguible y lo nuevo. Hemos tenido audios, los audios que ustedes acabaron de escuchar fueron capturados el 3 de diciembre en la marcha campesina que hubo aquí en el centro de Bogotá. Estaban escuchando allí testimonios de campesinos como Benjamín Tocora, referente a Rosero, que viene desde el Tolima, y Conrado Antonio Bedoya, quien nos contaba un poquito sobre la parte cafetera en el Valle del Cauca, específicamente en el municipio de Alcalá. Seguimos entonces con los invitados en vivo aquí en esta estación CKWeb. Entonces, pues ahora tenemos aquí en cabina a Manuel. Espera, hay una retroalimentación por ahí. Listo, seguimos aquí con Manuel Romero. Sí, dale por ese, por el uno. Manuel Romero, quien nos viene a hablar de algo denominado vamos a la plaza, ¿no? Vamos a la plaza de mercado, pero un recuperar esa costumbre un poco perdida de ir a la plaza. Entonces, pues bueno, Manuel, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues la idea alrededor de la invitación a ir a las plazas de mercado tiene que ver con tres elementos que creo que son fundamentales de nuestra cultura y de nuestro vivir en Colombia, que no siempre son apreciados lo suficiente, a pesar de que los tenemos continuamente como enfrente, o quizás sea por eso que no los apreciamos lo suficiente, por el hecho de que son tan habituales, ¿no? Uno es la biodiversidad de nuestro país, el otro es su diversidad cultural, y otra es nuestra capacidad creativa. Respecto, digamos, al término de la biodiversidad, casi pues yo creo que no hay muy pocos colombianos no saben el discurso de que Colombia es uno de los países más ricos en especies naturales del mundo. Pero yo insisto en el hecho del discurso, y es que por lo general sabemos eso como una noticia de la televisión o de la clase de geografía, pero hay una cosa importante que es la experiencia sensible de esa biodiversidad a través del color, de los sabores, de los aromas, de las frutas, de las distintas formas que pueden tener esa biodiversidad, ¿no? Hay un hecho que en principio me hace a mí, o con el cual yo quisiera iniciar esto, y es una imagen para salirnos un poco del discurso racional y de las cifras, aunque parte de las cifras esa imagen. Y es el hecho de que Colombia posee el 0.7% del territorio del planeta. O sea, eso no es ni siquiera ni la centésima parte. Entonces, la invitación es siempre a imaginar eso. Dividir el planeta en 100 partes y en una de esas partes está Colombia. Y en ese espacio, que es el 0.7% del territorio del planeta, está el 10% de la biodiversidad del mundo. Y de nuevo, esto es un dato que es, digamos, limitado, porque siempre ese dato está en crecimiento, porque es un dato científico y los datos científicos siempre están medidos por aquello que se puede corroborar o no, por aquello que ha sido estudiado o no. Y entonces, pues, hasta donde se ha podido estudiar y corroborar, Colombia posee ese 10% de la biodiversidad del mundo. Pero de nuevo, pues esto es un dato, pues tratar de meter en una centésima parte, la décima parte de toda esa biodiversidad, pues de pronto nos pudiera dar como esa imagen de algo que está de una expresión de vida comprimida en un solo lugar. De hecho, el Chocó es por kilómetro cuadrado el lugar más denso en términos de vida. insisto en ese punto de que, bueno, ahí tenemos un dato, pero ¿en qué medida nosotros habitualmente tenemos un contacto real con esa biodiversidad? Es decir, ¿en qué medida la vemos, en qué medida la olemos, en qué medida la consumimos en términos de nuestra alimentación? Y para hacer un ejemplo de eso, pues tenemos en principio los supermercados y las mismas plazas de mercado. Voy a poner el ejemplo de las frutas. En un supermercado o en una plaza de mercado, mucho más, podemos tener todo el año 40 variedades de frutas. O sea, tenemos todo el año naranja, mandarina, pera, guayaba, lulo, maracuyá, feijoa. Tenemos esas 40 todo el año. Puede que en un momento del año haya unas que tengan más o menos presencia, porque hay cosecha o no cosecha, pero siempre, todo el año hay esa cantidad de frutas. Y nosotros pensamos que de esas frutas nosotros por lo general las consumimos verde y madura, ya tenemos 80 matices de sabor. Si pensamos que de esos 80 matices de sabor por lo general nosotros tenemos dos especies, tenemos 160 matices de sabor. O sea que como colombianos, por el hecho de vivir en el país, nosotros podemos distinguir esos 160 matices de sabor. Eso, si a alguien le dijeran que no, usted reconoce 160 matices de cepas de vino, pensaría, no, qué cultura o qué refinamiento. Pero eso lo tenemos los colombianos apenas en esa dimensión. Es mucho más amplia la capacidad de matices de sabor, ¿no? Porque estamos contando solamente con las frutas y las frutas que se disponen todo el año. Eso es una, digamos, una riqueza y una conciencia que aún no tenemos de lo que es el estar en contacto con esa biodiversidad. Por lo general, en los hábitos de consumo que tenemos nos movemos dentro del rango de 5 frutas. Pero digamos, si uno piensa en esos 160 matices de sabor, uno podría probar un postre distinto durante varios meses sin cambiar. Y si a eso le agregamos, digamos, si lo multiplicamos, porque nosotros tenemos una tradición africana muy fuerte, tenemos una tradición indígena, tenemos incluso una tradición árabe muy, muy fuerte en la costa atlántica, tenemos una tradición obviamente española, pues esa posibilidad de alterar y de cambiar esos matices de sabor pues es muy amplia, ¿no? Entonces, hay ese... Por nuestros hábitos de consumo, como decía, nos movemos dentro de 5 o un rango muy pequeño de las posibilidades que podemos en términos de sabor. Así que ahí viene el tercer valor, que es el de la creatividad, que es el que hace y activa realmente esa riqueza que poseemos en términos de biodiversidad o diversidad cultural. Hace mucho tiempo, en el 2008 estuve en Cali, que fue la primera vez que estuve en Colombia, y un amigo dijo, bueno, tenés que conocer Cali, y fuimos a un mercado. Estuvimos toda una tarde recorriendo y, bueno, en el medio también tuvimos un descanso donde comimos sancocho con plátano. Sí. Y lo que me llamó la atención, la variedad de bananas y plátanos que habían. Había unas mesadas muy largas en donde habían distintos colores, distintos estados. Había desde las más verdes, amarillas, negras, algunas marroncitas, o sea, la cantidad de las variables que daban cuenta también que todas usaban en sus diferentes estados para distintas comidas o algo así. Y en Argentina tenemos una banana que es enorme y no tiene sabor. Es lo más triste que del mundo. Ahí estás tocando dos términos que son muy importantes. Primero, que es una experiencia de color que luego nos va a hablar de una experiencia de sabor. En los supermercados, no en la plaza, tú puedes encontrar un plátano negro. El negro es porque ya está suficientemente maduro. En un supermercado sería rechazado por ciertas, digamos, nociones de estética en respecto a que se ve inclusive como si estuviera dañado. Inclusive puedes tener una calificación negativa, ¿sí? Es rechazado porque no se lo van a comprar o va a ser retirado de la... Pero en la plaza de mercado no, porque hay un reconocimiento a que eso visual está hablando de un sabor. Y justamente lo que vamos, pues de lo que voy a hablar más adelante, es que volver a la plaza de mercado es un gesto muy importante, porque es el gesto de mantener la noción de la riqueza del sabor. Los sabores que están limitados en esa limitación estética de las grandes superficies limitan lo que está limitado por el color, también está limitado en términos de sabor. y en términos del disfrute, digamos, en general de la vida, pues la cosa se va volviendo más monótona, ¿no? Entonces, por eso es muy importante como las plazas de mercado como un espacio en el cual uno pudiera asistir como a un museo o a una biblioteca, solo que a un museo y una biblioteca de biodiversidad y de multiculturalidad colombiana viva. Yo he hablado del ejemplo de las frutas, pero también están las hierbas. En una plaza de mercado puedes encontrar, dependiendo de la plaza, entre 200 o 700 hierbas. Y en un solo puesto pueden haber 200. Para distintos, digamos, facetas también de uso, porque van desde lo gastronómico hasta pues, lo medicinal tradicional, inclusive hasta lo mágico. Entonces, allí en las plazas de mercado las plantas adquieren como, o siempre está renovado como esa, digamos, múltiple función que puede tener una planta. Y de alguna manera también eso es como un símbolo de las distintas posibilidades que puede tener un mismo ser humano. O sea, es como el reconocimiento de que las cosas siempre tienen otras posibilidades, ¿no? Y entonces, los hábitos que nosotros, hemos perdido, significa que igualmente nos estamos limitando en esas distintas posibilidades, ¿no? O sea, el hecho de ya rechazar el plátano porque está por su cáscara negra, estamos limitando nuestras posibilidades de disfrute y de sabor. Hay un fruto que me regalaron de ese mercado en Cali, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿San Antonio pudo haber sido? ¿Se puede llamar San Antonio? Yo creo que estabas de pronto en la galería, yo que soy de Cali, de pronto sí. Estabas en... Allá no se llama plaza de mercado, sino galería, ¿no? Galería. La galería. Era la misma cosa. Era como un gran galpón. Es la misma cosa. Hay dos que pueden ser así como importantes, una que es la de Alameda y la otra que es como la del barrio Siloé. Puede haber sido una de esas dos. Puede haber sido Alameda. Alameda, yo pensaría que sí. Es más Alameda, que es bien famosa, además por la comida que hacen, sí, hay sancocho de pesca. En el centro había unos locales de comida y ahí es donde comí el sancocho. Sí. No quiero volver con el tema porque estoy monotemática del sancocho acá en Colombia. No quiero porque voy a ocupar mucho aire con eso. María, ¿cuál era la fruta que querías recordar ahí? No, la fruta. Me regalaron un fruto que tiene que ver con Quintín Lame. Un pigmento rojo, achote. Y bueno, me lo llevé como camuflado, pasó por aduana, camuflado como adorno de Navidad. Así hice como esa herejía. Pero, me gustaría como si, no sé si tiene otros usos el achote, aparte de usarse como claro, pigmento. Es que de verdad que lástima el tiempo para estos temas, porque realmente justo... El achote, por ejemplo, también se usa como condimento. ¿Como una pimienta? Tiene, sí, como no tanto como una pimienta, sino un colorante al mismo tiempo y es un poquito picante más bien, pero muy leve, ¿no? Entonces también se usa como condimento y tiene pues obviamente también algunos usos en términos medicinales, ¿no? Entonces, esa y otras, digamos, muchas plantas hablan de esas distintas posibilidades de ser de las plantas que al mismo tiempo nos permiten a nosotros esas distintas posibilidades de ser. Ahora que tú hablabas del sancocho y de pronto para que no seas monotemática con el tema del sancocho, nosotros tenemos un proyecto que se llama Vamos a la Plaza. Estamos trabajando con el Instituto Distrital de Turismo, el IPES, que es quien administra las plazas, y la Escuela Taller de Bogotá, y se llama Vamos a la Plaza. En una de las plazas que estamos trabajando es la Plaza de la Perseverancia. Y esa Plaza de la Perseverancia, pues para nosotros ha sido un gran aprendizaje de lo que a nivel gastronómico, porque presenta mucho de lo que está pasando y de pronto muchas de las cosas de las que se han hablado acá, porque todas tienen que ver con esa noción de territorio, ¿no? Y es que tú tienes un poco la noción de lo monótono y de lo parejo. Inclusive las plazas han caído un poco como en esa noción de un cliché, ¿no? Pero digamos, si tú vas a la Plaza de Mercado de la Perseverancia, te vas a encontrar con 12 cocinas, y en esas 12 cocinas hay 8 tradiciones gastronómicas, que son de Chocó, de Risaralda, de Boyacá, del Huila, del Cauca, de Bolívar, de Santander, y ya mencioné Risaralda y del Huila, ¿sí? Eso dice que cuando tú vas allá, por ejemplo, el día viernes, tú puedes probar algo que se llama el ceviche de pulpo en el puesto de Mari. El ceviche de pulpo, pues no es algo que se consiga habitualmente en Bogotá. Fantástico. Y uno pensaría que tampoco lo que es habitual de una plaza de mercado, ¿no? Hay, digamos, también en la manera de... a veces, porque también eso tiene que ver con la plaza de mercado, diferente, digamos, a como puede ser el servicio de un restaurante que tiene como un menú fijo, y es que el menú siempre está cambiando, y a veces, digamos, a Enid, que es de Bolívar, le traen casabe, un casabe que es una especie de arepa hecha con un fruto precolombino que se llama la yuca brava, que es una cosa muy bonita porque es una cosa como hecha de puntitos de harina, como si fuera una carpeta casi bordada, y a eso le ponen adentro un dulce de plátano. Eso es muy tradicional en Bolívar, pero acá es poco conocido, ¿sí? Y ella a veces lo trae, entonces tú vas a la plaza y siempre habrá una sorpresa en términos gastronómicos. Por ejemplo, puedes encontrar una cosa que se llama la mazamorra dulce. La mazamorra dulce, por lo general, uno lo asocia con un cierto plato que es como con un maíz blanco y con panela. Pero allá, ella tiene un plato, digamos, igual de tradicional, pero menos conocido, que se ha perdido el hábito de consumirlo, que es hecho como una especie de chicha, que es el maíz fermentado, con cuajada y con hojas de naranjo. O sea, tiene ya toda una matices de sabor. Tienen 24 variedades de sopas. 24 variedades de sopas, que es muy importante ver allí también como la cosa del sabor. Porque por lo general la comida rápida, o inclusive lo que se llaman los corrientazos, son comida que es hecha, digamos, a una gran velocidad. Pero estas sopas requieren un gran trabajo, ¿sí? Por la cantidad de hierbas, de ingredientes que tienen. Y muchos, por ejemplo, hay ingredientes como los cubios, que son inclusive también a nivel muy estigmatizados, ¿no? Pero que ellos están sosteniendo, digamos, esos ingredientes en el consumo. Y esto es muy importante porque en la medida en que ellos ofrecen esos platos, hay quien consume estos platos. Y al hecho, digamos, de que haya alguien que esté comiendo cubios o que esté, digamos, que consumiendo una arepa de maíz porba, significa que está sosteniendo a un campesino, que en ese caso también es muy importante ver que no es una empresa. Claro, es algo directo, un comercio directo. Es un comercio directo y que proviene, digamos, de un campesino que es una familia que cultiva. Claro. Y una pregunta, porque acá los radioescuchas preguntan, hacen con la mano... Así que es imposible traducir, pero que significa, ¿dónde? ¿Dónde es que sucede esto? ¿Dónde están todas estas sopas? La Plaza de la Perseverancia queda en la 30 con Quinta, al lado del barrio tradicional también de la Perseverancia, que es muy tradicional por la chicha, porque han sostenido, digamos, en varias familias la producción de la chicha. Que también con los temas que me imagino que han tratado hoy, tiene que ver con justo con la producción familiar, que de pronto es algo que también se olvida, ¿no? En una plaza de mercado, quien te atiende no es una empresa, sino una familia, un grupo de familias. Cada puesto representa una familia, cada familia representa una tradición cultural distinta. Si fuera una empresa, hablaríamos como de una cultura empresarial que es homogénea para toda la plaza. Pero no, aquí justamente porque son distintas familias, cada espacio de 2 metros es el contacto con una tradición de mucho tiempo y de muchos que está a su vez conectada muchas veces con otra familia campesina que está produciendo, por ejemplo, un queso que solamente se produce con cierto tipo de o con una forma muy particular y tradicional de producir el queso, o la arepa, o inclusive cosas como la diferencia que puede tener usted tener un huevo de producido justamente industrialmente a un huevo de granja. Entonces usted puede tener, digamos, inclusive por puestos, el supuestamente mismo queso campesino, como uno lo denominaría, pero son de distintas regiones y con matices de sabores distintos. Entonces esta dimensión familiar es muy importante porque, como te decía, el hecho, digamos, de uno ir a tomar una sopa en la plaza es un gesto político muy importante, porque tú estás, en ese momento tú estás votando. Estás votando porque dices, estoy diciendo, yo apoyo una producción familiar. Yo apoyo a una persona que está cultivando esto en una parcela pequeña. ¿Sí? Nosotros en uno de los proyectos estuvimos trabajando en la zona de Garagoa. Encontramos 60 y pico variedades de frijol y 50 y pico variedades de maíz. Frente a lo que está pasando ahora, pues ese número está tendiente pues como a amenazarse, ¿sí? Manuel, cuando vos decís nosotros, ¿quiénes son? ¿Qué profesiones tienen? Si hay como una mezcla como de oficios, me imagino, ¿no? De profesionales, especialistas. Pues nosotros, cuando me refiero a nosotros, me refiero a varios nosotros. Primero la Fundación Equilibrio, con la que nosotros hemos estado trabajando en varios lugares del país con la intención de ayudar a los campesinos a proponer proyectos, pero desde ellos mismos, reconociendo que nosotros sobre el lugar no conocemos, ¿sí? Sino que son ellos quienes tienen el conocimiento verdaderamente, pero que necesitan como una interlocución con, digamos, con fuentes de financiación o de tecnología. Y nosotros, se llama la Fundación Equilibrio justamente por eso, porque es como generar un equilibrio entre lo que está allá y lo que viene de fuera. A partir de trabajo con la Fundación Equilibrio, nosotros decidimos que en realidad los que necesitábamos ayuda no eran, los que necesitamos ayuda son las personas que estamos en lo urbano, no las personas nuestro rol era más generar una conciencia en lo urbano que en lo rural. Me explico, porque en la medida en que justamente nosotros tengamos unos hábitos de consumo aquí en la ciudad, los problemas de lo rural pues se van a ver agudizados continuamente, y uno de esos problemas es la falta de dignificación de lo que es la producción campesina y de lo que es en general el alimento tradicional y popular colombiano, porque nos estamos perdiendo de una experiencia muy, muy importante de sabor, de conocimiento y de disfrute, no solo de esos alimentos, sino de las formas de ser de la gente. Así que creamos un restaurante y una tienda de diseño que se llama Minimal. Y en ese restaurante, pues nuestros valores son la promoción de la biodiversidad, la diversidad cultural y la creatividad. ¿Dónde queda? Ese queda en Chapinero Alto, es la carrera cuarta número 5752. Entonces lo que hemos hecho allí es justamente a través de la gastronomía y del diseño mostrar cómo se puede aprovechar esa biodiversidad y esa multiculturalidad de una manera creativa. Inclusive cuestionando algunos aspectos sobre cómo es visto lo tradicional, porque a veces lo tradicional es visto como una cosa que no puede cambiar, que tiene que permanecer igualita todo el tiempo. Pero que si tú vas a una comunidad indígena o campesina, tú ves que eso siempre está en movimiento, ¿no? Los instrumentos musicales que, por ejemplo, utilizan una taita inga en una ceremonia, pues es una armónica Höhner, que es alemana. Ellos no tienen ningún problema de integrarse culturalmente, pero sí les pedimos o exigimos a veces una como que se queden estáticos y conservando como unas tradiciones, malentendiendo que no se trata tanto de los materiales o de los objetos, sino de una actitud. Y justamente la actitud que comunican los indígenas y los campesinos es como el aprovechamiento de las cosas. Tanto así que, por ejemplo, hay unos... existe, digamos, como la actitud de la cestería, ¿no? Como ese gesto de tejer las cosas, de entrecruzarlas. En una plaza de mercado no solo encuentras tejidos con fique o con fibras naturales, sino que los puedes encontrar con los chumbes, que son unos... suncho, que son unos plásticos que se usan para... unas tiras de plástico para envolver cajas. Alguien un día vio que eso era seguro, estaba desechándose, y se hicieron unas canastas que ahora son muy tradicionales. Entonces, hay una actitud ahí que es lo más importante para rescatar. Hay un calzado tradicional que se llama las cotizas. Las cotizas están hechas con la suela, está hecha con llanta de camión o de carro. De nuevo, pues no es una fibra natural, pero lo que está hablando allí es cuando eso puede tener desde los años 50. Antes de que se hablara de ecodiseño, los campesinos ya estaban actuando en términos de ecodiseño. Esa actitud de aprovechamiento y de respeto por las cosas hace que no se produzca basura. Entonces también es como llamar la atención a ese hecho de que lo tradicional es una actitud. Y esa actitud, digamos, de aprovechamiento es lo que es muy, muy, muy, muy importante. Justo cuando decías esto, no sé qué pasó, como un remolino acá en la calle, a pocos metros, y empezó a ver un remolino de todas bolsitas de basura volando por el aire. No, da cuenta de toda la basura que hay dando vuelta, de todo lo que se levantó. Y bueno, hoy vamos, la verdad que pensamos el día como si, sin querer queriendo, como un mercado, porque atravesamos desde el alimento, la medicina, y vamos a terminar el día como un ritual, o sea, vamos a vinculado como el alimento también con lo mágico. Así que te invitamos también para que te quedes y te sumes a esa ronda que vamos a hacer más o menos en una hora y media. Y bueno, si quieres decir como lo último, algún comentario, algún sitio en donde podamos visitar. Bueno, no, pues justamente la invitación es eso, a volver a la plaza con otra mirada. Volver a la plaza, no, digamos, hay una cosa que me sorprende, por ejemplo, es que en una plaza de mercado, por ejemplo, tú puedes conseguir un producto como el ñame, o los mismos cubios, o algunos tipos de papas. Uno mira, no, yo ya he visto eso en la plaza miles de veces, pero nunca lo has cocinado, nunca lo has probado, ¿no? Entonces, un poco ampliar esa invitación es a justamente ampliar la mirada y el disfrute. De pronto, de todo esto, lo que yo he aprendido es que, por lo general, las campañas políticas o de conservación siempre están hablando como del no, no cortes el árbol, no botes la basura, pero de pronto, si tratamos de ver que el destino es el bienestar y el disfrute de la vida, el punto de partida es el disfrute, entonces es el sí en términos de tomar las frutas, de beber, de comer, de disfrutar todos esos matices, de ir un poco más allá de esos límites habituales que tenemos en nuestras maneras de en nuestros hábitos de consumo, los llamados hábitos de consumo, ¿no? Lo que comemos, lo que vemos. Y uno de esos hábitos es también ir a la plaza de mercado a pasear y a descubrirla y empezar a invitar a la gente a ir, renovar esa visita, porque por otra parte, si usted no ha ido a las plazas de mercado en los últimos tiempos, va a encontrar que ellas siempre están dinámicas y va a encontrar cómo paradójicamente lo tradicional convive con lo moderno. Y seguro se va a llevar una sorpresa si cambia el ritmo y está dispuesto a ir más allá de sus hábitos de consumo y de sus gustos de consumo habituales. Y si lo hace de una manera un poco más lenta, observando con mayor cuidado todo eso que ofrecen y teniendo ojalá la oportunidad de conservar con alguno de los vivanderos que son ya de por sí una experiencia humana por de conocimiento y de afecto impresionante. Muchas gracias, Manuel. Gracias por esta participación. Por la invitación. Bueno, muchas gracias a Manuel, que lo teníamos acá, bueno, hablándonos un poco de la diversidad de colores, de sabores, de vamos a la plaza de mercado, ¿no? Vamos a la plaza, me recuerda una canción un poquillo. Si fuera un poco más avesado, la cantaría, sí, vamos a la playa, pero en vez de vamos a la playa, vamos a la plaza. Si fuera menos tímido, la estaría aquí echando ahí freestyleando desde la calle. Pero bueno, seguimos acá en esta transmisión, tercera transmisión de la inauguración de Estación Seca Web. Pueden seguir la transmisión en www.estacionsecaweb.net. Nos acompaña la multisectorial invisible de Argentina. Este es el tercer día en Sos Mi Tierra, Sos Mi Alimento. Estamos hablando un poco de todo esto, de libertad de territorios, de activismo ecológico, por la defensa de los derechos de los animales, por el rescate de la alimentación, trueque de semillas, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con un poco de música. Vamos a la plaza. ¿Cuánto me cuesta dejarte? Hoy que se cumple la historia, dicen que voy a olvidarte. Yo sé que olvidarte es mi derrota. Para olvidarte requiero perder todas mis memorias y comenzar desde cero. Respirar el aire que te sobra, un adiós sin mirar. lo que queda de los dos para volver a comenzar a estar sin ti, amor, sin mirar atrás, cueste lo que cueste y cuánto me cuesta dejarte. Exacto, que debo pagar por dejarte. Creo que pago la vida y no me alcanza aún para olvidarte. Para olvidarte requiero nunca haberte conocido. Cuesta el destierro al que te arrojo a morir, cariño mío. Un adiós sin mirar atrás es lo que queda de los dos para volver a comenzar a estar sin ti, amor. De la inauguración de Estación Seca Web. Pueden seguir esta señal en www.estacionsecaweb.net. El día de hoy es Sos Mi Tierra, Sos Mi Alimento. Estamos hablando un poco de activismo por la tierra, de activismo animal, de activismo vegetal. Y aquí tenemos en cabina al colectivo de Trans. Y aquí tenemos pues a los personajes. Está Aquitania, la Cebollina, Etanolina, la Cañita. No, la dije mal. Etanolita, la Cañita y Tomatón. Ese está más sencillo. Y Tomatón. Entonces, pues bueno, ellos se van a presentar y para hablar un poco y propiciar la discusión con ella tenemos a Pamela de Llano. Hola. No, bueno, un poco sería que nos cuenten cómo surgió el proyecto, cómo está conformada la banda, qué hacen, qué música hacen. No, un poco que hablen ahí de Trans. Bueno, nosotros somos The Trans, una banda musical transgénica que utilizamos pues como muchos géneros, entre pues lo que más nos interesa son géneros populares, la carranga, el reggaetón, pero pues también apelamos al trans y a otros ritmos como para transmitir nuestro mensaje, que básicamente tiene que ver con la producción y consumo de alimentos transgénicos en distintos territorios, particularmente en territorio de Colombia. Y pues, no sé, ¿qué diga Tanolita? Bueno, yo soy de Tanolita La Cañita. Como complemento a lo que venía hablando Alex, somos una banda de frutas y verduras que ha sido modificada genéticamente. Está conformada por 5 integrantes, 3 de ellos pues los que presentaron. Hay 2 más que son Mazor Katzel y otro que es R22cito, que es una papa transgénica. La idea de la banda es itinerar por algunas zonas, como venía diciendo Alex, de la región cundiboyacense, sobre todo, digamos que hemos podido explorar ese territorio. Y es también como una búsqueda por los orígenes, digamos que de cada uno de estos productos y de cada uno de nuestros, digamos, de los personajes que representamos, no solamente digamos que desde el lugar del consumidor, que bien podría ser el de nosotros, sino también desde el origen, digamos, desde donde sale la semilla hasta digamos que está la urbe. Sí, un poco, buenos días, yo soy Tomatón. Un poco la idea de la banda es como tejer toda una historia en torno a estos personajes que elegimos, que han tenido toda una problemática en torno a su modificación en laboratorios o a su problemática social. Y de alguna manera las canciones que tenemos, que son 3 sencillos, lo que hacen es contar la historia de cada uno de estos personajes. Hay un primer sencillo que lo que hace es dar la introducción de la entrada de los transgénicos como al territorio nacional y plantear esa primera problemática que se llama Transera. Pues yo creo que podríamos escucharlo, ¿no? Sí, la podemos poner. Bueno, ponemos Transera si escuchamos. Decía nuestro primer sencillo, lo que buscamos fue como rescatar, bueno, no rescatar, no, hacer uso de un género muy tradicional de la región cundiboyacense, como es la carranga, y plantear como un primer, una primera muestra de lo que venían a ser los trans y cómo llegábamos al territorio, a plantear la situación de cada uno de los personajes. Un poco lo que hacemos con las canciones es como jugarle a ese cuento de la modificación. Entonces tomamos canciones que ya existen, digámoslo así. Okay. Cambiamos la letra y metemos unas letras que tengan que ver como con el mensaje que queremos llevar. Entonces es como un ejercicio de modificar un poco las canciones. Luego vendrían dos temas más que ya puntualmente hablan de lo que es la historia de cada personaje. Entonces hay un tema que habla sobre la papa, por ejemplo, y todo el problema de la papa gringa, la papa R12, R22. Y otro tema que trata de un personaje ya local, que es el de la caña de azúcar y toda la problemática en el Valle del Cauca con los monocultivos de caña, que ahora están siendo utilizados más que todo para hacer etanol. Entonces esa es un poco como la genealogía un poco de los personajes que envuelve esta banda de alimentos transgénicos. Y hablando un poco de esta vinculación con el territorio, ¿no? ¿Ustedes han hecho una investigación previa, se han acercado como al campo específicamente, a hablar con la gente? ¿O qué vinculación hay, digamos, más allá de la temática y digamos, del discurso de la banda? ¿Qué vinculación tienen con el campo puntualmente, con la gente que está trabajando en ese territorio? Bueno, pues nosotros tuvimos la oportunidad de viajar, pues nuestro primer viaje fue a Sutatensa y a partir de ahí, digamos, que conocimos una red de mercados campesinos que digamos, que está localizada en Boyacá, en esa región de Boyacá. Y empezamos a ir al campo, pues porque la idea también, lo que te decía en un principio, era como buscar el origen, y el origen está en el campo propiamente. Entonces pues digamos que en un principio, más que ir a cazar información, también era como ir a aprender un montonón, pues porque nosotros nos localizamos como desde el lugar del consumidor, ¿sí? Estamos en la ciudad, digamos que a nosotros nos traen, y también esa era como nuestra motivación en un principio. Como bueno, pues nosotros nos acercamos a una plataforma de mercados, bueno, Éxito, llámese cualquiera, y de ahí tenemos una posibilidad de elegir o no, pero entonces el repertorio se ve reducido, o uno, digamos, que no encuentra información suficiente ahí como para decidir, digamos, que con una conciencia más clara sobre lo que está consumiendo. Entonces de ahí, digamos, que empezamos a aprender un montonón alrededor de los campesinos, conocimos a muchas personas. Estuvimos como en las fincas de personas que cultivaban tomate, ¿qué más era? Papa, maíz y caña de azúcar principalmente. Ese fue como el primer acercamiento que tuvimos. Y desde ahí, digamos, que también se desprende toda la elaboración de las canciones y de las letras que digamos que estamos proponiendo. De toda esa investigación, la idea es como buscar una forma para que la gente, digamos, en cierta medida, como que se acerque mucho más fácil a los contenidos, que en muchas ocasiones suelen ser como densos, o a veces la gente, como de la repetición y de la misma problemática, ya ni siquiera se acerca. Entonces, pues, ¿de qué forma también llegarle a la gente y a cualquier tipo de público? No solamente, digamos, que a un público especializado o a un público de artistas, sino también a los niños, a cualquier persona. Digamos que los niños es donde se empieza, digamos, que a generar esa cultura de consumo. Y bueno, también como en relación al territorio y a los personajes, creo que desde la creación de cada uno de los personajes ya también hay como una necesidad de localizar como las problemáticas. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de los 6 personajes a Chiquito el Banano, y Chiquito el Banano, pues como su nombre lo dice, es un banano, pero él cuenta toda la historia, por ejemplo, de la masacre bananera que se produjo, pues, a causa de una empresa norteamericana, de Chiquita Brand. Entonces nosotros, a partir de él, ya estamos como localizando una problemática particular. Lo mismo sucedería entonces con Etanolita la Cañita, que habla del Valle del Cauca precisamente, y como toda esta problemática que ya estaba mencionando León Felipe, o en mi caso, por ejemplo, Aquitania la Cebollina, pues habla precisamente de un lugar de Aquitania, que es como el pueblo cebollero ubicado en Boyacá. Entonces nosotros también, desde los mismos personajes, hay una relación total, no solo con problemáticas, sino también con lugares como muy propicios para poner en discusión estos temas. Bueno, podemos poner también a escuchar otro de los éxitos de The Trans. Etanolita. Ella era azúcar, no gasolina. Etanolita y The Trans. Los próximos. Ella era azúcar, no gasolina. Etanolita. Duele papá, que mi caña prenda los motores. Duele papá, que mi caña prenda los motores. Duele papá, que mi caña prenda los motores. Se prepara que la vamos a hacer un lugar duro. Con The Trans, la banda de verduras y frutas transgénicas de Colombia. Quería preguntarles, en relación a toda la protesta agraria y de los campesinos que está muy, bueno, está muy presente ahora, que justo también hace un par de días también hubo una protesta grande acá en la ciudad, ¿hay algún posicionamiento desde The Trans, o qué vínculo, o cómo están ligando el proyecto este, que es un proyecto artístico, con esta protesta? Si pueden hablarnos algo de eso. Bueno, pues digamos que nosotros siempre pues, lo hemos pensado como una banda musical, pero servimos como en cierta medida de intermediarios. O sea, si, digamos que nosotros creamos como toda esta interfase para acercarnos de alguna manera, como lo que te venía diciendo, como a un público, pero también participamos y servimos de intermediarios, por ejemplo, frente a las protestas que se están desarrollando. Por ejemplo, el año pasado estuvimos acompañando como a un grupo, a un colectivo de personas que estaban promoviendo, recogiéndose firmas para derrocar la ley de semillas, de la patente de semillas. Entonces, de alguna manera, como que nosotros no, pues los acompañamos y ayudamos como a, digamos, a recaudar las firmas y servimos ahí como de un soporte y como que nos vamos articulando. Digamos que nosotros también como que no queremos comprometernos así como, o sea, estamos comprometidos, digamos, que con la idea que defendemos como colectivo, digamos, con la soberanía alimentaria, con el consumo responsable, pero digamos que a nivel político servimos es como más como de puente. Sí, un poco nuestra postura, como decía María Fernanda, Etanolita la Cañita, es más como desde pararnos desde la posición del consumidor y desde ahí un poco apuntarle a ese público. Entonces, pues si bien hemos estado como articulándonos con organizaciones sociales que están defendiendo la semilla o que están visibilizando el movimiento campesino, el movimiento agrario, de gente que está haciendo bancos de semillas o casas de semilla, mejor, y toda esa red de articulación para pensar de alguna manera un consumo responsable, nosotros nos paramos desde la posición del consumidor. Entonces es como apuntarle al transeúnte, apuntarle al público joven, como con esta interfaz de la banda musical, y apuntarle a la persona que va al supermercado a elegir qué compra y darle como una opción de que realmente pueda ver qué opciones tiene enfrente y decidir qué va a comprar y por qué lo va a comprar. Entonces es más como desde ahí, y le apuntamos, digamos, de alguna manera todo el tiempo a la lúdica, a esa estética como rimbombante algunas veces, como llena de color y llena de juego todo el tiempo. De humor, porque, ¿no? Sí, claro, porque queremos como, sobre todo pienso yo, llegarle a al público joven, ¿no? De alguna manera traducir también como toda esa problemática en un mensaje viral, también por eso el uso de, por ejemplo, el reggaetón, son el reggaetón y acá esta cabina donde estamos se rodeó de mucha más gente, como que el reggaetón tiene algo que atrae muchísimo y tiene como ese sonsonete que todo el tiempo resuena y resuena. Entonces de alguna manera hacer uso como de esa música que se queda ahí todo el tiempo resonando, pues nos sirve a nosotros también como para actuar y meter por ahí el mensaje de lo que queremos como decir. ¿Y cuáles son los canales de difusión de The Trans? ¿Tienen presentaciones? ¿Hacen giras por el país? Bueno, pues nosotros tenemos varios. Por un lado están como los tours. Uno de esos fue el tour cundiboyacense, de donde pudimos hacer nuestro primer videoclip, que se llama Transera, y lo pueden encontrar en YouTube, por ejemplo, porque así lo pueden encontrar como Transera. Y ahí aparecemos nosotros. Entonces eso es como uno de los tantos canales, pero también pues la forma de poner en circulación, incluso desde instituciones como artísticas, entre esas está, no sé, como invitaciones que nos han hecho a otros lugares y hemos podido enviar nuestros videos, que ahorita vamos a escuchar nuestro sencillo R22, y con R22, digamos que estamos hablando como de la papa, pues precisamente la papa gringa que llega aquí, como para suplir las necesidades de McDonald's. Entonces nos invitan del Guggenheim para que les enviemos una pieza y pues no tenemos nada mejor que enviar que la propia papa, pero hecha video y hecha pues canción, y entonces ahí pues la devolvemos. Y como que utilizamos mucho, también operamos desde como adentro del circuito del arte, pero también nos interesa como desde la ciudad, como la calle, el fanzine, la fotocopia, ¿no? Como este tipo de medios como de alta difusión, pero bajo costo. Sí, también pues vale la pena mencionar como otro tour que realizamos, que fue a Santa Cruz, Chile. Nos invitaron también como a hablar desde la problemática de los transgénicos, que está, digamos, que presente allá, pero digamos hay ciertas diferencias como con lo que nosotros vemos aquí en Colombia, cómo se está desarrollando eso aquí en Colombia. Por ejemplo, allá el gobierno tiene algo muy particular y es que permite la siembra de mercado transgénico o de semillas transgénicas, pero no para el consumo propio, eso es para exportación. Entonces, de alguna manera, como que uno va notando como las diferencias y cómo los gobiernos y políticamente cómo se está manejando eso, digamos que a nivel de los intereses y a nivel social, que es, digamos que los mayores efectos que surgen son a nivel social. Finalmente, pues si hablamos de una problemática de los transgénicos, estamos involucrando o hablando directamente de los campesinos o de las personas, de los consumidores, del que trae en el mercado, o sea, del que transporta el mercado hasta las ciudades, del que lo lleva al otro lado. Entonces, como que eso involucra como toda la cultura del mercado y la cultura del consumo. Entonces, como que ahí se veían como las diferencias y, digamos, en ese viaje también pudimos, en ese tour también pudimos llegar como a través del espacio público, a través de las plazas, como a hablar de nuestra problemática, pero a compartir también como esas historias. Entonces, como que se genera como una discusión, porque es ahí donde tiene sentido también el proyecto, como desde el acercamiento con las personas. Sí, un poco yo creo que ahí podemos como reunir dos cosas y son, digamos, como esa idea de emprender un viaje a modo de gira, como de banda que se va a hacer sus conciertos, que también es la manera en la que nosotros nos vamos como a investigar un poco y hacer el trabajo en campo. Lo primero fue en el Valle de Tenza, el Tour Cundiboyacense, que esto fue para el Salón Regional de Artistas, el 14º Salón Regional de Artistas, y claro, era como nos vamos de gira como banda y al mismo tiempo nos vamos también como haciendo trabajo de campo. Y es un trabajo de campo, pues, de alguna manera como de ir a hablar con la persona que tiene una finca que está por el camino y que nos cuente cuál es su percepción y de qué manera le está llegando a la gente, digamos, al mediano y al pequeño cultivador, por ponerlo en términos de macroeconomía y microeconomía, y empezar a hacer ahí todo el trabajo de campo. Luego pudimos ir a Chile, a Santiago de Chile, y así de alguna manera es, bajo la figura del tour cundiboyacense, del tour latinoamericano, ir haciendo como la investigación de lo que está pasando, ya no puntualmente solo acá en Colombia, en cada región, sino también en Latinoamérica, que es como que nos interesa ese vínculo con lo que está pasando en el territorio. Y bueno, yo creo que también nos falta algo, es como las presentaciones y las coreografías que montamos a partir de nuestras canciones y que aprovecho pues para hacer la cuña de nuestra coreógrafa, Juanita Jiménez, que pues siempre nos ayuda un montón como en hacer las coreografías pues del reggaetón, como la carranga, y pues poder montar como espectáculos que se adapten y se puedan presentar en distintos lugares. Entonces eso también es otra forma de circulación. ¿Tienen pensado alguna próxima intervención o cómo sigue el proyecto? Pues digamos que para el próximo año se vienen un par de proyectos. Queremos y tenemos casi que ya dos nuevos temas próximos por salir. Están los videoclips también por realizarse. Y no sé, de pronto pueda salir algo por estos días, pero por ahora... Pues lo más próximo que yo vería como venirse es como el lanzamiento de nuestro último videoclip. Papas R12, en realidad se llama, y que grabamos hace poco en la Plaza de Paloquemado, con la colaboración como de todas las personas en la Plaza de Paloquemado, intervenciones, también están invitados a verlo por el canal de YouTube, y pues podríamos, digamos, que introducirlo de una vez para que suene Papas R12. Bueno, y vamos a... cerrando esta entrevista. Muchas gracias a The Trans. Y bueno, ponemos el último tema. Bueno, muchas gracias aquí al colectivo The Trans. Esta es la de la papa. Bienvenidocito el sabanero con los trans. Metiéndole sazón. Esto es para ustedes, papas R12. Traje un caldero pa' que rebocen. Soy el nuevo. Rico en un día pa' que me frían fácil. Me veo medio rosado y la papa que no se fría sin criterio. Viene el TLC, se acaba la yuca, el plátano y el café. La papa gringa no vale, no la meta en sus hogares. En un ajiaco sí que hace maldades. Y en el cuyuco, cuando le echen trigo en mi zunzun. Los de Monsanto le dan su tuntun, así no quiera. Te agarran por los huevos, pa' que use ronda todos los granjeros. Yo soy el más que, hago nacos y mi cuerpo aplaste. Con papa y dajo siempre sale desastre, no te doy respiro. Así es la raza de alcohol capiro. Soy el 22 sabanero pa' los amigos. Esto para ustedes, papa CR12. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Esto para ustedes, papa CR12. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, papa morena, culipatea. Esa papea, sospecha de lo que no sea pichea. La clonea, es así que papa fea. No tiene sazón, sino la salsea. No importa cómo se vea, la fluya es la que te llena. Alimento pa' tu cuerpo que te te lleva siempre hasta la cena. En Naco chévere, echándole un buen queso. Si quieres comértelo al gratín, pa' tu sabas elegir sabor de aquí pa' ti. Mami, machácale un buen ají, cómprale en la esquina, no la que traen de la China. Oye, si las papusas son las más finas, digan lo que digan, con santo daño a la vida, sembrando a los locos con cientos de pesticidas, mija. No te me cohiba y exija, a menos que tú quieras comer porquería. Esto no es un juego, no se vaya a enfermar luego. Coge el consejo de R pa' que llegue a viejo. Si te va a hacer un sudado y te sale agua, o pues comprarte papa trans, eso sí es fao. Porque ahora sacar una buena papa fresca, trabajo cuesta, nadie piensa cuando ve la merca. Esto es para ustedes, papa se lo doce, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce. Esto es para ustedes, papa se lo doce, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce. Ah, 22cito el sabanero con los trans, aquí en el escenario, metiendo el sazón en el micrófono, pa' que se lo gocen y pa' que se tosen todas esas papas que le gustan mi melaza, con hogao, con salsa. Seguimos acá en Estación Secaweb. Esto es un proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Ahí teníamos a el colectivo de trans, pues con sus intervenciones reggaetoneras, fruteras, transgeniqueras, yo no sé qué más decir. Bueno, y ahora tenemos otros invitados aquí en cabina. Tenemos a Eduardo, a Boris y a Yanni, pues que nos van a hablar un poco. Pues ellos pertenecen a varios colectivos, pero los podríamos agrupar todos como miembros del movimiento animalista, ¿no? Recuerden que esta es la tercera emisión del proyecto Secaweb en compañía de la multisectorial Invisible de Argentina, y el día de hoy es el tema, un tema ambiental, un tema que a todos nos atañe. Entonces pues vamos a pasar ahora a ellos, ¿no? Estoy dubitando porque es que estoy buscando aquí el nombre que se me olvidó. Sos mi tierra y mi alimento. Sos mi tierra y mi alimento. Entonces, pues, voy a leer aquí lo que dice. Sos mi tierra y mi alimento. Como el capitalismo llega a nuestra boca y al lugar que habitamos. Cómo pensar una existencia autosustentable y otros modos de vida posibles. Entonces, pues, hemos tenido acá invitados que nos hablaron de movimientos, de visitar de nuevo las plazas de mercado, de proyectos de permacultura brasileros, varias cosas, ¿no? De arte por la defensa del territorio. Entonces, pues bueno, vamos ahora entonces con Eduardo, con Yanni y con Boris, pues a escuchar un poco de qué se trata su propuesta. Entonces, bueno, muchachos, bienvenidos por estar aquí en Estación Secaweb, proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Dale, Eduardo. Bueno, pues muchas gracias y, bueno, estamos acá en un ejercicio, bueno, de por sí una coyuntura bastante interesante porque en este momento, pues en Bogotá, se está dando una discusión. Luego pues del proceso en el cual la alcaldía pudo sacar las corridas de toros de la ciudad, pero finalmente los intereses del gremio taurino pues interpusieron una acción de tutela y bueno, buscando que el toreo vuelva a la ciudad, vuelva a Bogotá. Entonces eso ha servido para que muchos de los grupos nos encontremos nuevamente, trabajemos pues entre todos, unidos, por el estilo de una unidad que se ha desarrollado desde hace unos 4 meses más o menos. Y pues bueno, ha sido la oportunidad evidentemente para fortalecer no solamente el movimiento animalista, sino pues también para mirar, tomar algunas decisiones y replantear qué es lo que estamos haciendo, no solamente como organizaciones, sino pues también cómo podemos tratar, digamos, el tema ya con la sociedad, el tema de la cultura. Evidentemente cómo combatir con cultura algo que es violento y que también refleja algo de nuestras tradiciones o la cultura de la violencia. Entonces pues en ese sentido pues con Boris, con Yanni, con varios grupos también pues han desarrollado algunas actividades en las cuales pues también se ha estado demostrando pues por medio de piezas artísticas, de ciertas jornadas culturales, en las cuales, por ejemplo, se ha estado demostrando lo que queremos que se desarrolle en la Plaza Santa María, en cambio, digamos, para que ya no se desarrollen más espectáculos taurinos. Bueno, sí, sí, cuenta un poco más de la experiencia. Bueno, yo quería, de lo que dice Eduardo, pues hacer como dos puntadas. La primera es que, claro, está viniendo como la contraofensiva, creo que esta acción de tutela, creo que después es como una demostración pues de que los apasionados del movimiento taurino pues están por vías legales pues intentando desvirtuar todas unas cosas que ya existen y que de cierta manera, pues diría yo, expresan una voluntad popular, aprovechando pues que no es desconocimiento de nadie pues que detrás de la tauromaquia hay personas muy poderosas, ¿no? Entonces pues obviamente pues tienen unas maneras de mover hilos ahí en el poder, pero pues aquí estamos con la contraparte, con la parte que con imaginación y cultura pues muestra cómo atacar esto, ¿no? Entonces pues bueno, no sé qué acciones hayan hecho como con respecto a esto, acciones culturales pues de movimientos autitaurinos. Bueno, pues el movimiento desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, viene haciendo una serie de protestas, de manifestaciones, algunas pacíficas, otras no tanto, pero hace poco como que nos hemos interesado más en hacer manifestaciones artísticas. En esto nos ha contribuido demasiado Boris, él desde su punto de vista pues como artista. Entonces la idea es esa, precisamente pues por medio de la cultura y del arte empezar a demostrar pues que podemos expresar este tipo de sentimientos sin necesidad de la tortura. Entonces yo creo que Boris nos puede comentar mejor esa parte. Claro que sí, vamos Boris. Básicamente la idea es empezar a entender un poco el lugar del arte, digamos, dentro de los movimientos sociales acá en Colombia, por un lado, y en específico dentro del movimiento animalista. Entonces la idea es ver de qué manera empezamos nosotros a entender, digamos, las prácticas artísticas como opciones de construcción de miradas nuevas y cómo el arte, digamos, que se puede meter dentro de la cultura para empezar a plantear nuevas posiciones, nuevas posibilidades de mirada, nuevas digamos, formas de entender el hacer, ¿no? No una forma, digamos, tan instrumentalizada como suele utilizarse el arte, yo siento aquí en Colombia un poco en los movimientos civiles, que es como, bueno, el artista es el que pinta el cartel, el que hace la valla, sino empezar a entender cómo las estrategias artísticas ya más elaboradas dentro del movimiento para poder generar procesos de transformación social, que es lo que debería finalmente hacer el arte. Igual también el tema es ese, ¿no? Igual que hasta qué punto nos podemos considerar un movimiento. Yo creo que ya, digamos, no solamente por la diversidad de acciones, sino pues también por la madurez, un poco las acciones un poco más maduras, como decía Yanni ahorita. Décadas atrás, pues muchas veces las jornadas eran beligerantes, más violentas, físicas, y digamos, era un discurso mucho más violento, realmente. Y hemos aprendido, pues, que primero, pues, a jugar un poco con las acciones legales, así como, por ejemplo, lo del gremio taurino, pues, también busca por medio de las acciones legales como las tutelas. Pues nosotros también tenemos unas acciones legales, también como las tutelas, como acciones populares, y pues desde ese sentido ya es una manera mucho más interdisciplinaria, pues ya hemos construido pues un proceso mucho más amplio, mucho más claro, y pues yo creo que así, digamos, podríamos considerar que tenemos un movimiento animalista. Lo que no sabemos es hasta desde qué momento se podría considerar movimiento. Y bueno, ¿a dónde vamos a llegar también? No, dale, dale. Bueno, pues además, más que pensar si hay movimiento o no, pues también es importante pensar y reflexionar en que pues la mayoría de las personas en Bogotá, y yo pensaría que en todo el país y en el mundo, están rechazando pues las corridas de toros y el uso de animales en espectáculos crueles. Entonces, nosotros pues como movimiento o como agrupaciones de individuales, de colectivos, estamos haciendo lo nuestro, pero pues también ya existen como en la conciencia colectiva la mayoría de las personas ese sentimiento de rechazo y como esa búsqueda de evitar y de ver cómo se puede combatir pues ese tipo de espectáculos. También este año pues hemos hecho varias jornadas artísticas involucrando también a la ciudadanía en general. Tuvimos el Día Antitaurino. Entonces, pues teníamos un lienzo larguísimo que lo cortamos en 50 cuadros de 2 metros cada uno, y ahí las personas iban haciendo un siluetazo Entonces era hacer la silueta de los de las víctimas de las corridas de toros, que son los toros principalmente, los caballos y pues también los humanos. Entonces, bueno, yo quería preguntar allí una cosa, y es, nos hemos centrado un poco como en lo taurino, ¿no? Pero pues obviamente el abanico que tiene el movimiento animalista es mucho más grande. Entonces pues quería un poco que nos recordaran pues qué otras luchas, qué otros movimientos están ahí, se están emprendiendo. Pues te cuento un poco como desde mi experiencia, digamos, dentro del movimiento, que yo soy de las personas que más recientemente se han entrado, ¿no? Digamos que tú sabes, yo venía con un proyecto que tocaba desde varios puntos de vista lo social, ¿no? Que tocaba sí. El tema de la tierra, que tocaba el tema de la educación y tocaba el tema de la protección a los animales, y estoy en Boyacá. Digamos, yo llego y me articulo este año con el movimiento y me encuentro, pues digamos, empezamos hace 2 años empezando a tratar de construir unas gramáticas, empezando a entender qué era esto del acta activista, cómo funcionaba, qué se podía hacer, digamos, dentro de este espectro de acciones, y me encuentro con un movimiento que de alguna manera uno puede llegar a tener estereotipado como las personas que hacen manifestaciones frente a la Plaza de Toros, digamos, que sería lo que uno entendería como persona a pie del movimiento animalista, y me empiezo a encontrar con un movimiento muy sofisticado que tiene bastantes grupos que van desde el tema de consumo. Entonces el tema de pues el consumo de carne, no tiene mucho sentido estar en contra del matar un toro en la corrida de toros y comer carne tranquilamente todos los días, sin pensar en que todas nuestras acciones tienen una responsabilidad. Por un lado, también hay grupos que están más estructurados desde la parte de construcción de pensamiento y bioética, desde el tema de espectáculos, hay una articulación muy fuerte con la parte legal. Entonces está construyendo leyes, se está construyendo, pues se hace como la parte de articulación con lo político, y entonces básicamente tiene que ver pues con maltrato a animales en todo. Claro. En todo. Quiero hacer de abogado del diablo, pero es por una cosa que acabas de decir allí que me parece que es como controvertible, no tanto porque no estoy de acuerdo, sino que siempre sé que es un punto muy álgido, que es el de las personas, el de comer carne, ¿no? O sea, de personas que pueden de alguna manera oponerse a todas estas cosas taurinas, pero que también comen carne. Entonces, no, el punto que quería tocar es ese. O sea, ahí ¿qué pasa? ¿Hay una gran contradicción o porque hay muchas personas que lo hacen, no? ¿O cómo podríamos ahí como...? Sí, ahí el ejercicio es, bueno, primero, como un máximo, digamos, estamos en un tema de la reivindicación, de la reivindicación de los derechos de los animales, digamos, buscando que se respeten esos derechos a los animales. También buscamos que el tema sea mucho más claro, más integral. Y en ese sentido está la parte del consumo, que si bien, por ejemplo, los que nos dedicamos pues a reivindicar los derechos de los animales, finalmente todos los tipos de explotación son no, prácticamente lo mismo. Digamos, una cosa... Digamos, no puede haber una diferencia entre los animales que son usados para espectáculos, que animales haciendo actos que no son naturales, animales que son torturados. Realmente la diferencia con el consumo no es, no hay mucho más para nosotros que hacemos parte del movimiento. No queda bien defender a los animales de un espectáculo y estarnos alimentándonos de ellos. Pero también es un ejercicio de respeto con no solamente con los animales, sino pues también con las demás posturas, la cultura también del consumo que tienen los humanos. Pero ahí es donde entra también el tema del consumo consciente, ¿no? Entonces, así como estamos mirando hasta qué punto, cuál es el impacto ambiental, impactó también a los humanos, desde luego a los animales, en el tema de los transgénicos, en el tema de la deforestación para consumo, que muchas veces, por ejemplo, la parte de la... Cuando hablamos de la soya, por ejemplo, pues la soya no es para vegetarianos exclusivamente, sino generalmente la mayor cantidad de la soya que se cultiva en Sudamérica, que está destruyendo bosques. Es un monocultivo, ¿no? Los suelos, los monocultivos, que es soya transgénica finalmente, el 95% es para consumo de animales. Igual la ganadería, tanto la intensiva como la extensiva, pues es un problema para el bienestar de los animales y también pues para el impacto ecológico, pues por la deforestación. no más ver las ganaderías de Estados Unidos, de Brasil, que están tumbando mucho bosque para simplemente para la producción cárnica. Y finalmente, pues nada, digamos, es un ejercicio en el cual estamos, por medio pues, de acciones educativas, culturales, llamar la atención, pues no imponer, porque finalmente algo tan sagrado como la comida, algo tan importante como la comida, pues lo debemos hacer de un ejercicio mucho más respetuoso. Sí, digamos, si uno ve el grupo que estaba antes del grupo de trans, con el cual nosotros ya hemos interactuado, digamos, aparece como un tema común que es el tema del biopoder, ¿no? Que es el tema de cómo nos meten en nuestro código genético cultural el hambre de hamburguesa y la sed de Coca-Cola, ¿no? Entonces aparece entonces toda esta temática del biopoder como la forma en que nosotros vinculamos a nuestro cuerpo una serie de necesidades que realmente no son ciertas. Y entre esas necesidades hay una violencia muy fuerte en la manera en que te meten el tema de la carne, ¿no? O sea, tú decirle a una persona, vea, no coma carne, pues es un tema fuerte porque la gente tiene hambre de carne. ¿Cómo quitar esto? Y es ahí yo siento donde empiezan a aparecer las tácticas artísticas un poco a funcionar, digamos, en medida que uno busca construir subjetividad, nuevas formas de mirada. Ahora también, digamos, un poco lo que hablaba Eduardo, hay un tema súper fuerte, no solamente a nivel, digamos, como personal. Claro, hay un tema en el que nosotros no estamos diferenciando las personas de los animales de las cosas, digamos. Entonces, un animal es una cosa que yo puedo utilizar para comerme, lo cual le quita toda la posibilidad de derechos y de respeto, sino también un tema político muy fuerte que se genera, digamos, justo en el contexto colombiano con el tema de grandes de soberanía alimentaria, en medida que alimentar un animal durante un tiempo implica darle muchos almuerzos y muchas comidas a este animal que podrían ir a personas, básicamente. Esos espacios, esos terrenos podrían estar cultivándose para la alimentación de personas. Luego, no es tan cierto que el tema de la carne sea una necesidad básica, sino que todo lo contrario, está minando el camino a una soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, yo quería que habláramos de una acción así concreta. Bueno, a Boris de hecho lo conocí en un taller de radio que está vinculado a este proyecto que tuvimos en el espacio de plataforma en abril, ¿no? En abril, pues sí sabía de que estaba ahí metido. Como toda una movida en Duitama y como cosas allí también, como con el tema de hoy, pues muy pertinente tu presencia aquí, Boris, y pues con Eduardo sí más bien hace poco, pero nos conocimos en una idea que tenían por allí de hacer también como una intervención en el espacio público, también como poner una especie de emisora, hacer algo aquí similar a lo que nosotros estamos haciendo desde Estación Secahuep en compañía de la Multisectorial Invisible. Y bueno, yo quisiera que habláramos puntualmente de eso, cuándo ocurrió, como qué pasó ahí, cuál fue el pulso que sintieron del movimiento antitaurino aquí en Bogotá. Bueno, pues el 25 y 26 de noviembre hicimos una intervención al frente de la Corte Constitucional, ahí en la mitad de la carrera séptima, y pues nada, la idea era demostrar a la Corte Constitucional que es la que, de quien depende en este momento la posibilidad que las corridas de toros vuelvan a Bogotá, hacer un ejercicio de intervenciones culturales con varias piezas artísticas, y generalmente construidas por los mismos habitantes, por los mismos transeúntes del centro. Y es algo interesante porque cuando pones un lienzo de 100 metros, la gente escribe muchas cosas, escribe sus odios, sus amores, pero todo enfocado desde el tema de que no queremos que el toreo vuelva a Bogotá. Entonces, digamos, lo más interesante, independiente al ejercicio de la música, fue como lograr que los transeúntes reconocieran el espacio como algo público, algo colectivo, y los mismos ciudadanos, desde los niños, la tercera edad, hasta policías, daban sus mensajes o dibujaban, y finalmente porque alguien, pues cualquier persona tiene algo de artista finalmente. Entonces, como que encuentra un lienzo, encuentra unas crayolas, unos plumones, y de una empieza a crear y salen unas cosas increíbles. De las personas a las que uno menos piensa, porque uno ve al ejecutivo con su maletín y piensa pues, que es el tecnócrata absoluto, y finalmente no, finalmente dibujó un gran toro, muy lindo, haciéndole el llamado a la corte para que no volviera, pues, para que no vuelva con las corridas a Bogotá. Entonces básicamente fue el ejercicio de 24 horas, de 7 de la noche a 7 de la noche, de lunes a martes. Y un espacio también que fue bastante interesante porque en la noche hicimos unas proyecciones en la fachada del Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia generalmente pues recibe una serie de intervenciones un poco más agresivas, por ejemplo en las manifestaciones, que explosivos, a veces grafitis que es un poco más, digamos, si bien es un ejercicio de expresión, pues muchas veces los grafitis, hay una delgada línea hasta donde pueden violentar o no, no solamente pues por el mensaje que estén comunicando o que quieran dar. Entonces finalmente nosotros lo que hicimos fue una proyección en la fachada mientras algunos grupos tocaban, y bueno, ahí fue como, digamos, así pasamos la noche, ahí que fue bastante, bastante interesante. Bueno, la jornada fue interrumpida por la lluvia al día siguiente, un fuerte aguacero, pero finalmente el ejercicio se cumplió. Y fuera de que, digamos, no nos gusta muchas veces hacer un ejercicio solamente para nosotros, sino que evidentemente también se cumplió un objetivo, que fue que los magistrados y los funcionarios de la Corte Constitucional conocieran la actividad. Finalmente la conocieron, y por esa actividad y por otras más que se han hecho dirigidas a la Corte, es que evidentemente el tema se ha demorado bastante, y eso conviene porque, digamos, en cuestiones de... Porque, digamos, se buscó que en la Corte Constitucional se ampliara el debate mucho más a que sea una decisión de uno o tres magistrados. Entonces, ese ejercicio afortunadamente ha tenido un resultado interesante, pero es algo que todavía, digamos, la historia sigue. Vamos este miércoles 11 de diciembre vamos a tener una velada al frente de la corte, pues para darle como una luz a los magistrados para que entiendan un poco más, digamos que se sintonice que no solamente es una cuestión de mayoría, sino pues también es una cosa de dignidad humana, de dignidad ambiental, de ética, que no solamente pues todo se ve, digamos, las leyes no solamente se deben defender dependiendo cuánto impacto económico se da, sino pues también es el tema de la ética y la moral respecto al respeto a las manifestaciones de vida. Bueno, muchas gracias por eso. Creo que es una demostración, pues ustedes lo están diciendo, como estás ahí dando esa imagen, me pareció muy bonita, del tecnócrata que se ponía ahí, se arremangaba y tomaba la tiza o qué sé yo, y dibujaba, ¿cierto? Es decir, es como una muestra pues de que este sentimiento... pues no quiero utilizar la palabra anti, pero como reevaluar todo esto de las corridas de toros, pues atraviesa muchos segmentos de la sociedad y está presente pues en el imaginario de cada persona, de muchas personas que cada vez lo exigen, ¿no? Y pues lo exigen a partir de acciones como las que ustedes hacen, de acciones que esperemos que tengan un impacto político pues cada vez más fuerte, ¿no? Además que los movimientos no son exclusivos para las personas que militamos en organizaciones, sino pues todos hacemos parte de determinados movimientos, no solamente desde nuestras acciones en las casas, en el trabajo, sino también en el momento del consumo, en el momento de estar en la calle, digamos, no permanentemente hace parte pues de un ejercicio ciudadano de mostrar, explotar una molestia, y pues bueno, ahí se vio eso, pues desde el ejecutivo tecnócrata hasta el policía uniformado, hasta también los taurinos indignados que pasaban y nos decían que estábamos... ¿Por qué nos dijeron? Fanáticos. Pues bueno, sí. Muy chistoso, sí. Pero fue eso, digamos, un ejercicio también de argumentación no solamente cultural, sino pues también muy, digamos, ese rayo de argumentación jurídica, técnica, pues que finalmente pues nos toca. Una cosa que yo siento que está en discusión cuando uno empieza a hablar del tema de animales, digamos, que es un tema álgido, que nos toca de muchas formas, finalmente toca lo humano, digamos, toca la definición de lo humano, de cómo yo me estoy entendiendo como ser humano, Entonces, o me entiendo como ser superior, que puedo tomar el resto de elementos de la naturaleza, servirme ellas como bien me plazca, como si estuviera en un buffet. O tengo una posición de responsabilidad, aún a pesar de lo que pueda sentir en mi cuerpo. O sea, tengo voluntad. Y además un tema de la cultura, ¿no? ¿Qué es lo que se está entendiendo por cultura? La cultura es algo que tiene unas instancias de poder y se pueden llevar a... se le puede llevar a las personas de la calle que no tienen cultura, o la cultura es algo en lo que nosotros habitamos, construimos, y efectivamente yo creo que no hay una cultura taurina en Colombia, pues. Bueno, muchas gracias a los tres, a Eduardo, a Jan y a Boris, por compartirnos acá todas estas ideas, pues, como representación un poquito aquí de movimientos animalistas y pues toda la problemática que hay con los toros aquí en Bogotá. Gracias por estar acá, que sigan ahí con las acciones y pues... que se iluminen los magistrados, ¿no? Eso esperamos. Eso esperamos todos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Vamos ahora con un audio. Vamos con canibalismo contra el patriarcado, oiga. Óigalo. Aquí en Estación Secahuep. Canibalismo contra el patriarcado. La apuñaló 99 veces a su lado de un tenedor y un cuchillo. Cuando la joven estaba en el hospital, le mandó varias cartas pidiendo que retirase la denuncia. Andrew, de 25 años, ha pasado 6 años en prisión tras un ataque brutal durante una cena familiar en casa de sus padres. Andrew perdió los estribos cuando su novia, que sufre de un trastorno de la alimentación, dijo que no quería comerse la comida que su madre había preparado. Utilicé las armas que tenía a mano. Podríamos hablar de canibalismo industrial. Todos los productos de Nestlé, incluyendo cremas para café, sopas instantáneas Maggi, calditos, ketchup, salsa, sopa de fideos instantáneos, todas las gaseosas y bebidas de Pepsi, Lipton y otros brebajes, Gatorade, Tropicana, Kraft, Cadbury, Adams, vacunas y otros fármacos. Están convirtiendo a los consumidores de estos productos en caníbales. Que la policía de Ayelá allanó un matadero insalubre del oeste de la ciudad y puso en control de las autoridades cientos de animales maltratados y enfermos. El cuerpo sin vida de la joven de 14 años fue encontrado esta mañana por el dueño de un campo situado junto al camino rural que une Empalme con Teobal. La víctima presentaba un golpe en la base del cráneo, estaba semidesnuda y habían intentado quemarla. En Quito se capturó a 6 presuntos integrantes de la banda y se rescató a 12 víctimas, mientras que en Colombia fueron detenidos 13 sospechosos. La fiscalía no precisó la nacionalidad de los detenidos. Las víctimas de la banda son de Medio Oriente e ingresaron a América del Sur por Brasil y Bolivia para luego ser trasladadas a Perú, Ecuador y finalmente a Colombia y Centroamérica antes de llegar a su destino final, los Estados Unidos. Gaseados con monóxido o dióxido de carbono. comenzó a gritarles: yo a los putos les pego. Durante la golpiza los 5 hombres no dejaban de gritarnos: nosotros matamos putos. Y a mí, Marina, mientras me golpeaban me gritaban: puto, puto, puta de mierda. Desplazando mi identidad hacia cualquier lugar habilitado por ellos. De Dresde, tras encontrar una pista en una página de contactos y canibalismo de internet donde aparentemente se conocieron los dos hombres. Como ven, se suman varias contradicciones. Por un lado, que las relaciones sexuales consentidas se consideren a partir de los 14 años, por lo que con 11 se considera violación. Que haya sido violada por el padrastro, el cual seguramente se ha ganado su confianza y ha hecho que la violación sea normalizada por parte de la menor. Que su madre haya sido consciente del hecho y lo justifique diciendo que han sido consentidas. Aún con todo esto, la niña no va a poder abortar con 11 años y todas las consecuencias que esto conlleva. A nosotros esto no nos sorprende, puesto que a partir de nuestros estudios e investigaciones con respecto a las tóxicas y peligrosísimas vacunas, sabemos que la industria de la gran farma usa fetos humanos abortados para fabricar sus dañinas vacunas. Solo basta leer la composición de las vacunas en los mismos folletos informativos que entrega a sus fabricantes: tejido diploide humano. La industria argentina también usa fetos abortados para producir sus productos cosméticos. Todo esto nos lleva a otra gran aberración, al ser materia prima. En el informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, CICRA, se destaca en la parte editorial que los precios al público para la carne aumentaron más del doble de la variación de precios que sufrió el ganado en pie en los últimos 2 años. El sentido común nos dice que los animales que se deben dar, por lo menos, la libertad de caminar, estirar sus miembros, dar la vuelta, y se involucran en comportamientos naturales. Sin embargo, este proveedor de McDonald's priva a las gallinas de hasta la mayoría de sus libertades naturales. El bisón es un mamífero pequeño de cabeza ancha, orejas cortas y pelaje lustroso color pardo con una raya más oscura en el torso. En su ambiente natural puede llegar a vivir hasta 5 años, pero en las granjas peleteras viven solo alrededor de 7 meses. A esa edad su piel alcanza un grosor comercial adecuado, por lo que son gaseados con monóxido o dióxido de carbono, llegando a agonizar hasta 30 minutos. Aunque no sea un rubí, por el precio lo parece. La última de las 5 ofertas que ha recibido asciende a $150,000, hecha por un mexicano, según consta en su página de internet virginwantedtwo.com. La subasta, que parte de un precio base con ofertas a la vista y donde gana el mejor postor, cierra el 9 de diciembre. Yo como persona no estoy siendo subastada, lo que se subasta es solo una noche conmigo. Estoy siendo tratada como un objeto o todos lo somos, cuando estoy 8 horas trabajando para alguien, ofreciendo el trabajo de mi cuerpo o de mis ideas. La diferencia, dice, es que el sexo es tabú. Dicen que lo que yo hago es una desvalorización de la mujer. Yo veo esto como que vivo en un mundo capitalista y estoy haciendo con esto una forma de negocio. Cultural de la naturaleza, término distinguido y privilegiado de la nacionalidad, ordenador simbólico ideal de la economía espiritual del país, producción mitológica nacional como hinduismo invertido, en su base el sacrificio de la vaca. Sarmiento escribió en El Facundo que el modelo de la estancia podría ponerse en correlación con la república rusista. Inyección cruzada de dominios inaugurado por Echeverría en El Matadero. La operación arroja la comparación del marcado a fuego de la vaca con el uso obligatorio de la cintilla punzón. Dejamos todo de lado para conservar únicamente el tema de la carne marcada, con el objetivo de revisar marcas carnales de nuestra cultura. Sociología de la carne. El lomo, el corte más caro de carne grado máximo de participación, junto con el rosbif, el pecheto, la tapa de nalga y otras carnes, componen el conjunto alimenticio al que aspira la mayoría de la clase media, aquella que no ha sido asolada ya por la nutrición light. Análogo al pedazo en términos sexuales, porción de carne socialmente privilegiada, carne masculina, ideal, en tanto ilumina y da sentido al resto de las carnes, carne interna dadora del mundo. Tanto el pedazo como el corte son fragmentos que pertenecen al universo total de las carnes, por lo que su posesión o la proximidad de ellas otorga la sensación de posesión sobre el total. Mencionemos ahora las carnes subsumidas, incluidas constitutivamente en la cadena del montaje de la carne. ¿Qué significa una carne femenina en nuestra cultura? No podemos decir simplemente que es la carne la que se privilegia. Hay que establecer distinciones. Diríamos que dos especies de carne circulan principalmente en el ámbito público: carne agente y carne paciente. Poco podemos agregar sobre el grado de afección que presenta un trozo de pollo congelado en espera, detenido en una góndola. Enfoquémonos entonces en la carne que hemos llamado humana. El registro civil pide una declaración performativa del sexo del la hijo o hija recién nacido o nacida. Esto pone a una del lado de la carne paciente, aunque no esencialmente. En diferentes contextos, la misma carne podría ocupar diferentes funciones. Pero en el contexto de la vía pública, el sexo manda. Una circula como carne paciente, es el producto de consumo, la tapa del lomo andante. Una es siempre interpelada. La carne agente es usualmente ocupada por el varón sujeto, el enunciador, quien marca el ritmo y la forma. En la calle es el macho argentino el que mira sin pudor, que sopesa, juzga y califica públicamente las carnes femeninas. Una empatiza con la vaca que desfila en la exposición agropecuaria. 5.50, baratito, arranque. 5.50, 50, 50, 50. La pregunta común, carne o pescado, es interesante porque enlaza directamente el tema sexual al que la jerarquía de las carnes. Cuando se pregunta eso, en doble sentido se interpela acerca de la orientación sexual. Está a la vista que la premisa tácita del dilema es que la carne es la carne roja y por lo tanto el pescado no ha de ser carne. De allí su diferencia y su posible planteo disyuntivo. Eso es como decir, el sexo es el pene, los varones tienen pene y las mujeres no. La operación sinéctrica, la parte por el todo. Las mujeres tienen vagina, dice el falso progresismo, incluso algunas feministas. Tienen la carne penetrable, cortable. La horrorización frente a la ablación del clítoris en África y Asia. Falsa conciencia en tanto caracterizan los órganos sexuales de la mujer apelando a la vagina. Por lo que cortan con bisturí y cuchillos domésticos en otros países, en los nuestros los cortan con la vista y la palabra. Hasta hace poco, y todavía hoy, los manuales de biología de enseñanza secundaria no incluían el clítoris porque no cumple ninguna función reproductiva. Lo aberrante aquí, lo que quiere invisibilizarse, es que se trata de un órgano eréctil y autónomo, con una capacidad multiorgásmica superior a la del pene, que puede proveer a las mujeres una gran independencia sexual. Pero el pescado es la vagina, la no roja carne, no carne cosa, la negación de la universal carne, la masculina. Fragmento de Julieta Massacese. Si querés bife, comete un patriarca. The sexual politics of me. Bueno, seguimos aquí en esta tercera emisión de Estación Seca Web. Estamos desde, desde el Parque Santander, en Bogotá, aquí al lado ya de la ciclovía, que ya terminó, pero la gente sigue circulando. Este es el día, pues, en donde estamos hablando un poco de activismo ambiental, de muchas cuestiones que tenemos allí. El día de hoy se denomina Sos mi tierra y mi alimento, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos a un invitado en cabina que acaba de llegar, que es Asael del colectivo Centro, que nos va a presentar un ritual. Le iremos de pronto haciendo preguntas o solamente escuchando el ritual, que se llama Vuelve el Oro, ¿no? Este ritual, pues, él lo hará con una serie de instrumentos que tiene aquí mismo. Tiene una chonta, tiene un jaguar, un pájaro, un cascabel, instrumentos principalmente de viento y también uno como percutivo, ¿no? Como de percusión. Entonces, pues, tendremos en directo aquí desde el Parque Santander este ritual. Vuelve el Oro. Aquí en Estación Seca Web, un proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Buenas tardes, quiero agradecerles por la invitación, quiero hacer un agradecimiento muy especial también al territorio, este lugar que estamos acá, es un lugar muy importante, un lugar con mucha energía. La Plaza Santander pues tiene algo muy complejo, que es el museo que estamos acá al lado, el Museo del Oro, o como ahora lo llamamos, el Museo del Bobo. porque no hay un entendimiento ni una comprensión acerca de las piezas y el territorio en el cual se están trabajando. El colectivo del centro es un colectivo que trabaja el territorio, trabaja el espíritu, de igual manera tiene preocupaciones sobre la semilla, sobre los animales, sobre todas estas cosas que están haciendo desórdenes en la naturaleza y nos están causando problemas muy reales y directos. El día de hoy vamos a realizar un pequeño ritual, una armonización y también un abre camino para el proyecto que vamos a realizar, que se llama Vuelve el Oro. Vuelve el Oro es un proyecto que viene desde 500 años atrás, cuando empezaron los saqueos. Pues corrieron con la mala fortuna que los elementos de trabajo de nuestras comunidades, como los metales sagrados y los minerales, fueron cambiados de valor y vistos de otra manera, y se convirtieron en monedas, se convirtieron en tesoros, se convirtieron en cosas que ahora no tienen la utilidad que antes tenían y están encerrados en museos, están encerrados en galerías. Entonces es un trabajo en el cual nosotros empezamos a realizar desde el espíritu, desde el material mismo del oro, para que todas estas piezas vuelvan otra vez a su origen. Su origen en un principio es con las comunidades a las cuales se les robó este material, que son las que conocen el contenido de cada una de estas piezas, y por otro lado para hacer la entrega y el ritual indicado a cada una de ellas, para que sean devueltas a las lagunas o a los ríos donde pertenecen realmente estas piezas, ya que este mineral, el oro y los metales que trabajan, como el cobre, el platino, la plata y muchos otros metales que aquí se conocen a la perfección, sirven de igual manera para trabajar la tierra, trabajar los cultivos, trabajar la fertilidad que hay. Entonces voy a hacer un poco de música y luego les comento un poco más en qué va a consistir el proyecto de Vuelve el Oro. La música que voy a empezar a realizar es para pedir permiso al territorio, a los espíritus que están acá, y agradecerles pues por este espacio. Bagüe, Chiminigagua, Tenzacá, Guafa, espíritus tutelares del territorio, abuelita universo Bagüé, padre dador del conocimiento y de la semilla, Chiminigagua, también es el nombre del tercer monte que encontramos al lado de del mal llamado Monserrate y Guadalupe, que realmente los nombres son Tenzacá y Guafa. Entonces a ellos les pedimos permiso para trabajar. El proyecto Vuelve el Oro es un proyecto que se va a realizar específicamente el día 23, 24 y 25 en la laguna de Iguaque, una laguna sagrada y que para los muiscas es el origen de nosotros. Nuestra mamá, Bachué, ella salió de esa laguna con un niño en sus brazos con el cual engendró a la humanidad de acá, de este territorio. Nosotros vamos a hacer una gran colecta, para eso necesitamos de la comunidad. La colecta también está en internet para pues, tener mayor información acerca de una ofrenda de oro. Todas las personas que quieran contribuir con esto, pues hacen una ofrenda de una porción de oro, tengan un dije, un arete, una cadena rota, cualquier cosita de oro. Nosotros la vamos a fundir con una persona muy especial que conoce bastante sobre los metales, bastante sobre el oro del continente, y en ese ritual de fundición vamos a crear una pieza muy poderosa, una pieza que tiene pues la ofrenda principal de cada persona que entrega, y además un trabajo especial para ese oro que va a empezar a regresar, ese oro que va a venir de Europa, de Asia, de África, porque está esparcido por todo el mundo, y va a empezar a regresar. Nosotros luego de fundir esta pieza, nos vamos a dirigir también en un ritual muy sagrado, con muchísima humildad, con muchísimo permiso sobre todo el territorio, para llegar a esa laguna que es tan sagrada para todos, y entregar en forma de polvo, porque vamos a limar la pieza, para que no haya esa tentativa de que alguien quiera ir a cogerla, que es lo que pasó. Entonces, cuando esas piezas se extraen de su contexto, el trabajo, pues digamos que no pasa, ¿sí? O sea, no está en el contexto, que eso es lo que está pasando con las piezas que hoy en día estamos reclamando. Entonces, pues la invitación nuevamente es a eso, es a ser parte de este gran proyecto, haciendo una donación de oro, para luego fundirlo en una hermosa ofrenda y llevarlo a una laguna. Voy a hacer un poco más de música y luego les hablo otro poco de por qué llegamos a esta conclusión. Luz que llegas bien alto, luz que llegas bien alto, luz que llegas bien alto, luz que llegas bien alto, oro poporo, oro, oro, oro bastón, oro, oro, oro, oro nariguera, oro, oro, oro corona, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, desde el principio, principio, principio, desde que nosotros éramos otra cosa antes que materia, vino un padre y una madre. Algunos le ponen nombres a ese padre, a esa madre, Unos le dicen Uma y Tai, por ejemplo. Pero hay muchos nombres con los que se conoce. Nosotros vinimos de esa unión hermosa. Esa unión, nosotros durante mucho tiempo pensamos que fue algo forzoso y doloroso, como todos los procedimientos de la naturaleza, pensamos que son dolorosos y que son forzosos, pero esa unión fue amorosa, al igual que todo lo que pasa en la naturaleza. Amor puro, amor por la existencia, amor por la creación, amor por la semilla. Es una fuerza que vino con el conocimiento de una persona llamada Bochica, que nos hablaba del amor. Una cosa que todos sentimos, pero que hoy en día está muy, muy adentro de nosotros y que hay que empezar a despertar. Una vez se despierta el amor, todos los sentidos, todos los sentimientos, todo el espíritu empieza a recordar, empieza a tener memoria y empezamos a saber realmente para qué estamos acá y cuál es nuestra función. Y el corazón funciona como una brújula diciéndonos qué es lo bueno, qué es lo malo o qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Sobre todo con cosas como la naturaleza, qué debemos hacer con un animal, qué debemos hacer con una semilla, qué debemos hacer con el territorio. Nuestros abuelos, nuestros antepasados, muy sabios, tenían el tiempo, todo el tiempo, ellos no perdían el tiempo en trancones ni haciendo vueltas para ir a pagar en el banco, entonces se dedicaban el tiempo a contemplar en donde vivían y aprender realmente como si fuese una universidad del conocimiento este mundo. Al encontrar toda su sabiduría y al conocer todas las plantas y la magia que los rodeaba, encontraron un material muy hermoso que brillaba demasiado, casi como el sol. Este material se reflejaba y parecía como si el sol hubiese botado algunas gotas, ya sea de sudor o semen, como decían ellos, y ellos las recogían. Al principio, o los abuelos de nosotros no utilizaban la minería como hoy se usa, una minería que le hace daño al ambiente. Ellos extraían el oro del río y lo hacían una pieza bien hermosa, hacían todo un trabajo que además usaban, porque nada de estos objetos eran para mostrar poder o no, todos estos tenían realmente un uso. La mayoría de estos objetos se usaban en la boca para permanecer callados. Que eso creo que es una enseñanza muy linda que nos dejaron ellos acerca del lenguaje. Con este oro, ellos entendían que de alguna manera el sol estaba mandando fertilidad, porque pues ustedes saben que aquí la luz es lo que le da vida casi que a la mayoría de las especies que nos rodean. Entonces era como recoger granitos de luz y llevarlo a una laguna. ¿Qué pasa con la laguna? La laguna es un lugar muy hermoso y muy cósmico, además porque refleja el cielo, permite un equilibrio en los sistemas de alrededor, ya que el agua no es quieta, el agua se mueve, el agua tiene un proceso en donde, o sea, hermoso, sí, termina en todo lado. Y cuando esta agua era cargada con este metal tan hermoso, con rituales tan sagrados, tan poderosos, con gente tan consciente de lo que estaba sucediendo, el agua, la tierra y la demás gente se volvió una bendición. Entonces esa leyenda del dorado no era simplemente el oro, la leyenda del dorado era todo. La leyenda del dorado era todo lo que ese dorado había tocado, la semilla, la tierra, las personas, los animales, las planticas, hasta el mismo cosmos que se activa haciendo lo que nosotros hacemos. Entonces es muy importante para nosotros y para todas las comunidades que las cosas que se nos han robado, que nos han quitado y que además nos han ocultado porque nos mienten acerca del conocimiento que hay sobre esto y del uso, entonces las estamos reclamando y las reclamamos con este ritual para de una vez demostrar que es el valor que nosotros tenemos el oro. El oro no lo vamos a coger para hacernos joyas, hacernos gafas, relojes, no. El oro lo vamos a llevar para el lugar donde pertenece, lo vamos a llevar a las lagunas y lo vamos a llevar de una manera armoniosa, porque el oro tiene memoria. Entonces esa memoria que nosotros le demos a ese oro va a ser una memoria para todo el continente, para todo el mundo y para enseñarle a nuestros hermanitos de Europa cómo es que se es gente. ¿Cómo es que se es gente acá? porque para esto se llamaba Muequeta, esto no se llamaba Acatá ni Bogotá, esto se llamaba Muequeta y era una universidad del conocimiento de cómo te vuelves tu gente, cómo te vuelves tu persona, cómo eres tu persona con la otra persona. Entonces, esas prácticas tan valiosas creo que deben volver para nosotros, que somos la gente dorada. Y no porque portemos oro en cantidades encima de nosotros, sino porque somos dorados adentro, porque hemos nacido en un territorio lleno de oro y dorado y sagrado, y que no nos vamos a dejar quitar tampoco. Entonces, pues, les quiero agradecer por haber escuchado la información. La pueden encontrar en internet, buscando en Facebook el colectivo Trip Tambo, repito, el colectivo Trip Tambo, o en el Tumblr, como se pronuncie, Vuelve el Oro. Vuelve el Oro es el nombre del proyecto. Entonces voy a terminar con un poquito de musiquita y pues mucha alegría, bendiciones para todos y cha cha cha cha, fuerza, fuerza para todos, en verdad. Y despierten esos guerreros, esos guardianes, esos abuelitos que están adentro de ustedes, que es el momento otra vez de brillar, brillar muy, muy, muy, muy fuerte. Bueno, desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias, en verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un aplauso. Un aplauso para Sahel, que viene en representación, bueno, y entre muchas cosas más del colectivo El Centro, presentándonos este ritual que él mismo estaba explicando, llamado Vuelve el Oro, ¿no? Seguimos aquí en esta tercera jornada de la transmisión del proyecto Estación Secaweb, que pueden escuchar en www.estacionsecaweb.net. Esto es un proyecto de la Fundación Hilberto Alzate Avendaño, y en este lanzamiento de esto, porque esto es un proyecto que va a seguir, para que estén pendientes, pues nos acompaña desde Argentina la Multisectorial Invisible. Vamos con un poco de música. De hipnotizarnos, cuerpo que encarna el valor. Soy un adicto a tus encantos, doblo la cotización. Se fuma dorado. Del color del oro, vale oro, una mina de oro. El sol dora tu cabello, un color de superficie. No todo lo que brilla es oro. El tesoro al final del arco iris. Sueño mezclado con la historia y los deseos. La época de oro es la soñada, la añorada, la recordada. En los hornos de pan, la masa de harina se vuelve dorada. Época con la que soñábamos, aunque sabemos que no hay retorno. No existe más que en la forma en que refleja la luz. De historias de arte, de Diana Eisenberg, el diccionario de certezas o intuiciones. Y ahora vamos a seguir con otros, con las últimas palabras del día. ¿Cuáles son las últimas palabras? Las últimas, antes de adiós, hasta pronto, hasta el martes, van a ser las seleccionadas del diccionario de certezas de intuiciones. Vamos a leer tierra, ¿crees? Vamos a leer ahora tierra. Bueno, la palabra tierra. La tierra de mi muestra es un importante... Perdón. La tierra de mi muestra era muy importante porque en mi casa tengo una huerta. Mi familia proviene del campo, donde la actividad de cultivar fue una actividad familiar. Se sembraba en casa y yo lo hacía desde niño. Cuidar las verduras y también... que esto sirva no solo para alimentarnos a nosotros, sino también para los animales de la granja que tenemos al fondo de la casa. El traslado de la tierra era para mí un símbolo, llevar la tradición ancestral donde quiera que la gente fuera en este mundo tan maravilloso. Todo el transcurso del viaje fue una performance, en la que elegí un color para vestirme, rojo, que llamara la atención en el paisaje y de esta manera registrarlo a través de fotos. Las esculturas también están vestidas de la misma manera con un mameluco. Llevar tierra como un acto de presencia de la cultura que uno tiene y su revalorización al trasladarla a la ciudad capital, centro de todo tipo de comercio, como sucedió durante años. En un tiempo de crisis, mostrar lo que para nuestra cultura latinoamericana significó el tesoro principal desde la domesticación y el cultivo precolombino hasta la llegada de las primeras colonias y cómo explotaron nuestra tierra llevándose de ella todo tipo de riquezas. En la actualidad, seguimos perteneciendo, valorando nuestra tierra porque pertenecemos a una cultura del tercer mundo que exporta materia prima. Es que pertenezco a un pueblo del interior de la Argentina, país lleno de riquezas y de una de ellas es la tierra. Sandro Pereira, que es un artista tucumano. Bueno, muchas gracias a Pamela. ¿Con qué seguimos ahora, Mariela? Ideas o razones sobre las palabras. Hola, busco ideas, frases, pistas, sueños o adivinanzas. Busco rumores, datos, cifras, recuerdos o experiencias. Hola, busco fantasías, ocurrencias sobre las palabras. Bueno, seguimos aquí en Estación CKWeb, ya acercándonos al final de esta transmisión, la tercera en esta inauguración, en donde nos está acompañando la Multisectorial Invisible de Argentina. Recuerden que esto es un proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. ¿Qué tenemos ahora, Lola? Creo que voy a leer brevemente la descripción del audio que sigue, que se llama Ecovilla en Construcción, o como me lo han dicho por acá, Ecovilla en Construcción, por el Centro Nacal, Cañuelas, provincia de Buenos Aires, Argentina. Dale, dale. Es una entrevista que... Es una entrevista que realiza Ana Carolina y María... Creo que esta semana empieza hoy. A su familia. Y después salen al aire la otra semana. Que decidió trasladarse a Cañuelas, dejó la ciudad y comenzaron un proyecto muy nuevo que lo han presentado en sociedad hace muy pocas semanas, en un festival del dulce de leche. Y así que es un registro de una charla informal, familiar, entre las personas que están participando en este proyecto en Cañuelas, Ana Carolina y María. Programa colombiano. Bueno, ya va. Se va a hacer en Colombia a partir, creo que la semana, esta semana que empieza hoy es preproducción y después salen al aire la otra semana. Siete días, cada día un tema diferente. Uno de los temas es soberanía alimentaria, mi tierra, mi alimento. Y Moshi está buscando el mail donde por ahí hay más información. Del 6 al 15 de diciembre, con Radio La Multiseccional Invisible, estaremos transmitiendo en Bogotá junto a una radio nueva que activa Plataforma Bogotá y Errata. Guillermina estuvo esta semana en Bogotá para entrar en contacto y poder pensar en qué lugares de Bogotá, céntricos y periféricos, estará la radio itinerante. Y pensamos en la Ecovilla en el día dedicado a Sos mi tierra y alimento sobre soberanía alimentaria, medio ambiente. Puede ser la lectura de un texto o una charla grabada, un programa, sonido, etcétera. ¿Les gustaría? ¿Tienen tiempo? Nos imaginamos algo hecho por vos, Ana Caro y tu tía. Que son todos ustedes. Tu tía, venimos de todo. Así es. Tu tía, tía, venimos de todo. Escúchame. Deberíamos primero decir quién somos, como que antes onda, ¿no? Podemos leer el primer texto, que estaba bueno. Ahora que decía el texto de la foto grande que hiciste, eso estaba bueno, eso como comienza estaba bueno. Centro Nacal. Una comunidad rural. Es una comunidad rural del partido de Cañuelas, cuyo objetivo es lograr un sistema sustentable, económica, social y ecológicamente. Rural, ¿no? El objetivo es generar un sistema de vida que se sustente social, económica y ecológicamente. Está bueno el rural, ¿eh? Sí. Somos camperos, como dicen los muchachos, los vecinos. Nosotros dicen camperos. A nosotros nos dicen camperos. Porque nos gustan las cosas de campo. Y por ahí muchas comunidades van, pero con tecnologías y ideologías que no tienen que ver con las cosas del campo. Nosotros valorizamos muchas cosas camperas. ¿No es cierto? Uh-huh. Matar a un cordero desangrándolo, ¿viste? Sí, pero yo creo que lo fundamental de todo esto es poner un fuerte énfasis en lo social, en generar un grupo que aprenda a rescatar los valores de lo comunitario, que es la base para todo lo demás. Es lo difícil. Que es la parte más difícil. Y pero que bueno, es lo que le puede dar un encuadre a todo lo demás y que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con el cuidado del medio ambiente, un grupo fuertemente comprometido con una idea que es cuidar el medio ambiente, reconstruir el sistema ecológico y generar nuestros propios alimentos por muchos motivos. Uno, porque sabes qué es lo que comes y bueno, y además porque eso te da la soberanía y la autosustentabilidad. Está en función de la cantidad de personas que seamos, por eso es muy importante lo comunitario, porque uno no puede hacer todo, pero tendemos a tener esa soberanía alimentaria. Sí. Pero para eso necesitamos ser unos cuantos. En este momento nosotros cubriremos, ¿cuántos? ¿50, 60% de nuestras necesidades alimentarias? El 50% te diría. El 50%. Más, bueno, no me en la medida en que podamos ser más, seguramente vamos a poder llegar menos, a cubrir, llegar a esa soberanía alimentaria. Porque hay un montón de alimentos que implican, ¿viste?, tener un terreno importante para sembrar, como podría ser el trigo, para poder obtener la harina. Bueno, después, lógicamente, también implica una reflexión también sobre cómo nos alimentamos, cómo debemos alimentarnos, qué queremos comer, ¿no? Para saber en dónde enfocar. ¿Qué más? Ah, ¿qué otro tema? ¿Cuánto tiempo necesitas? 10 minutos. 10 minutos es un montón. Está grabando todo. Está jodiendo. Posta. Bueno, otra cosa. Vamos hablando, después hacemos una edición. Otra cosa muy importante, y esto vamos a la ecología y al contacto con la tierra y empezar a conocer el lugar, es el enorme aprendizaje que estamos nosotros observando, que estamos teniendo todos nosotros observando la naturaleza y lo que pasa en la naturaleza. Y bueno, y en este sentido, ver qué es lo que nuestro lugar nos brinda, que nos brinda un montón y cada vez estamos descubriendo más la joya que tenemos acá en cuanto a plantas medicinales. Estamos investigando todo ese tema, estamos teniendo nuestro laboratorio para poder tener animales, además de una alimentación sana que nos evite enfermarnos. Bueno, en el caso de que nos enfermemos, a ver... Acá, que claro, estamos a 18 kilómetros de la supuesta civilización, bueno, saber cómo tratarnos, naturalmente y con lo que la naturaleza nos da. Y eso es algo que también lo vamos descubriendo día a día, que nuestro lugar es como que nos brinda todo lo que necesitamos, desde los materiales para construir hasta el alimento esencial. Hay muchas plantas en la parte comestible también nueva que estamos descubriendo, no solo la parte de para sanación y demás, ¿no? Sino que todos los días descubrimos nuevos yuyos que se pueden comer, que no hacen mal y al contrario, es mejor, hace muy bien a la salud. Y los descubren literalmente de ahí, vas caminando y ves algo, un yuyo que no habías visto, o sea, y decís... No mirarlo, indudablemente vas aprendiendo, te van diciendo, hay gente que te va hablando, gente que ha vivido mucho tiempo acá y que dice, oye, yo nosotros, mi papá ya me enseñaba que esta planta se hacía tal y tal cosa, bueno, uno va aprendiendo, lo que pasa es que lo que dejamos de aprender es de escuchar al otro. Claro. Cuando te cuentan esas cosas. Sí, aparte, de más o menos desde los años 60, hay todo un trabajo institucional con el tema de la vergüenza sobre la medicación y la alimentación natural. Entonces, son conocimientos que están adormecidos, están, pero adormecidos, bastan disparadores como los que estamos teniendo nosotros acá con la visita de Rita Merlo, de compañeros que realmente nos enseñan un montón. Y bueno, después está la experimentación también, hay mucho que es de experimentación. Nosotros la quinilla la encontramos, no nos enseñaron. Lo que pasa es que llega un momento... Quinilla. Llega un momento en que vos ya empezás como a sospechar. Ya cuando estás en este tema, empezás a cada vez empezás a sospechar que es esto, es como intuitivo. Sí. Esto algo me, brinda. Entonces, bueno, vas, recurrís a los libros, a la gente que sabe, pero es como que ya se te empieza a desarrollar un instinto que ya te dice, esto hay que respetarlo. Eso tiene que ver con la observación que tenemos con el medio que nos rodea y aparte la relación. O sea, lo que aprendemos mediante la relación de nosotros y el medio. O sea, nosotros somos parte del medio natural. No hay intermediario. Claro, y somos parte, porque por lo general uno dice el hombre maneja el medio en el que vive, lo modifica a gusto y placer y no tiene en cuenta los otros seres vivos que también viven en ese lugar. Entonces nosotros eso lo estamos aprendiendo, a relacionarnos con el medio y ser parte del medio natural. Yo me gustaría recalcar el tema de que muchas de las medicaciones, yo soy diabético, y muchas de las medicaciones que a mí me solucionan los problemas de salud son de la tierra en la que pisamos. Lo que piso es lo que me cura y lo que piso es lo que me alimenta, así que... La quinilla para mí fue todo un descubrimiento. La verdad que hemos comido muchísimo, rico y abundante con quinilla. Y después, bueno, los cicatrizantes para un diabético son muy complicados. Y la crema de caléndula, el alcohol de palo santo, esas cosas para mí son fundamentales. Si no, no podría trabajar. Y todavía lo que falta. Porque a medida que vamos viendo y vamos charlando con la gente de acá, del lugar, y vamos... leyendo libros y viendo fotos y recorriendo el pasto, o sea, mirando el pasto, encontramos otras plantas que, como decía Vicky, es intuitivo, que vos decís, esta tiene que servir para algo. Y te animás, cortás una hojita, la olés, la probás, y bueno, nosotros somos nuestros conejitos de India, vamos probando a medida que vamos encontrando. Y bueno, después investigamos y bueno, sí sale que es una planta medicinal o es comestible y que la gente del lugar la utilizaba para alimentarse, que se dejó de hacer porque desapareció, porque... Por vergüenza. Salieron los chisitos. Y lo más fácil, y lo que ya está elaborado, y así nos vamos contaminando. Y nosotros... al tener nuestras huertas y las plantas comestibles que sean silvestres, le sentimos otros sabores. Cuando por ahí viene gente a visitarnos y nos trae una lechuga y un tomate que lo compró en la verdulería, no lo podemos comer. Y si lo comemos, sentimos el sabor totalmente distinto, no lo consumimos. Que no tiene sabor directamente. No, sí. Sí. Bueno, y después otra cosa importante es que nosotros ya estamos empezando a tener nuestro banco de semilla propio, que eso además nos permite poder intercambiar con otros que hacen otras semillas, porque hay intercambio de semillas, hay todo un movimiento para conservación de semillas, hay montones de plantas que se están perdiendo, cultural y así, de culturas muy antiguas que se están perdiendo, porque bueno, con el tema de la globalización, cosas cosas ridículas como que en Bolivia, el país de la papa, se exportan, se importan papas de Europa, Holanda, qué sé yo. Holanda. Pasan ese tipo de cosas. Y además, bueno, ya sabemos, Monsanto de por medio, queriendo destruir toda la cultura que hay en ese sentido. Entonces, bueno, de alguna manera es como generar estos polos de conservación de semillas y de intercambio como para que eso, que no se pierdan. No se pierdan. Que ya se han perdido montones de especies, pero la abundancia que hay en alimentos es, o que había, es increíble. Después con el monocultivo se perdió un montón. Bueno, todavía estamos a tiempo como por lo menos lo que quedó, seguir conservándolo. Así que bueno, eso también es importante. Aparte, la verdad que el sentir que tu semilla, la que estás poniendo, que sabes cuál es el origen, que no tiene agroquímicos, que no tiene tratamientos para los bichos. Cuando vas a comprar a veces una semilla que te falta y te la venden de un color turquesa, fucsia, fosforescente, y te da una cosa que decís, ¿qué es esto? ¿Qué le ponen? ¿No? Y la verdad es que nosotros con nuestras semillas no tenemos la experiencia de que haya ningún insecto que se la coma. Porque cuando empezás a entender la naturaleza, no hay hormigas, no hay nada que te... Si sabes cómo insertarte dentro de ese medio donde todos tenemos que estar, convivir. Y realmente convivís. Compartís. Y compartís. De hecho, las hormigas comen, pero comen un porcentaje. Tal cual. Claro. Y compartís. Si sembraste una planta de melón y la mitad de los melones te la comió el zorrino, bueno, el año que viene plantás 5 plantas. Y no pasa nada, y la verdad que y eso es así, y esto es uno, creo, de los grandes descubrimientos que hemos tenido en este lugar, sobre todo con el tema de las hormigas que todo el mundo odia, y realmente empezar a entender los ciclos y la función. Abonan la tierra. Y es claro, ¿no? La hormiga te abona la tierra. Caminan, te la Te la airean. Sin hormiga no hay... Incorporan materia orgánica al suelo. Sin hormigas no habría cultivo. Y una de las cosas que yo recalcaría como parte del aprendizaje, bueno, es el trabajo comunitario, que es la gran labor que tenemos nosotros. Eso se podría hacer individualmente, pero sería mucho más tedioso, mucho más difícil. Nuestro gran descubrimiento es hacerlo juntos. Descubrir esto solo es bueno, pero descubrirlo juntos es maravilloso. Sí. Ir descubriendo cuando vas caminando y por ahí en una flor que no la veías y llamás al otro y le mostrás y compartir ese momento también es muy espiritual. Uh-huh. Es compartir y ver cómo la fauna y la flora van volviendo al lugar que cuando al principio estaba todo desértico, por ahí un arbolito acá, un arbolito allá, pero porque estaba plantado por nosotros, y después que empiecen a semillar y que salgan solos y que vengan las liebres y las perdices y ver los nidos de chimango entre los árboles que los tenés ahí pegados a la casa, los patos que coparon la laguna, los sirirís. Las calandrias que te meten en la cocina a robarte comida. Sí. Comparte nuestra comida. Sí, sí. Esa confianza que empiezan a tener los animales y que se van acercando. Sí. Además, yo me acuerdo cuando empezamos con la huerta, que la tierra era arcillosa y nada, y tampoco teníamos mucha experiencia. Y empezábamos a plantar y vos veías que no había un solo bicho en la huerta, que es lo que a uno te había enseñado, ¿viste? Todos los bichos son malos. Y después cuando empezás a meter, y con el tiempo empezás a incorporar materia orgánica, y empiezan a aparecer los bichos, y es como, ¿cómo valorizás la presencia de ese bicho? ¿No? Es increíble. La verdad que es muy lindo. Es muy enriquecedor. Sí, hoy con Atila estábamos allá con el tema de los cables, y veíamos la cantidad de nidos de sapo que hay en el terreno. Mm. Pero cantidad de sapo, y eso es sanidad de la tierra. Un nido de sapo como un nido, me imagino como un nido de pájaro. Son agujeritos. Un agujerito para cada sapo. Madrigueritas. Pero cantidad. Claro, porque los sapos, los insectos, son muy sensibles a todos los químicos. Los sapos y las ranas son los primeros que se van. Entonces son los primeros que desaparecen del lugar cuando hay químicos en el ambiente, en la tierra, en el agua. Y cuando vuelven, quiere decir que está libre. Y que está sana. Bueno, ahí teníamos el guión. Sí, sigue. No, ahí ya terminó. Teníamos el audio de Cubilla, bueno, en construcción por el centro Nakai. No, ya terminó. Lo que termina es esta transmisión. Gracias por estar acá, por acompañarnos en este tercer día en Sos Mi Tierra, Sos Mi Alimento, en el lanzamiento de la estación CKWEP, un proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. En este lanzamiento nos está acompañando la Multisectorial Invisible desde Argentina. Los esperamos el próximo martes, a los que quieran asistir en vivo en la plazoleta allí del Rosario, aquí a unos metros de donde estamos hoy, que transmitimos desde el Parque Santander. El próximo martes, con nuestras voces, hablaremos de cultura libre, de libre acceso a la información, desde la plazoleta del Rosario. Este martes 10 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, esperamos. Bueno, gracias por estar acá. Nos vamos. Chao.